Bienvenidos a Enfermo por los Juegos Podcast. El día de hoy continúo con las pláticas con varias tiendas de juegos y wargames. Unas charlas muy amenas e interesantes donde nos cuentan lo que ofrecen a la comunidad. Y como tema principal, una entrevista con mi buen amigo Chomer de Ninth Age México. Así que comenzamos. Hola, ¿qué tal? Soy el Enfermo, tu ludópata de confianza. Y bienvenido al episodio número 37 de Enfermo por los Juegos Podcast. ¿Cómo les va de cuarentena? ¿Cómo sigue todo en el encierro? Aquí se me hace de repente una eternidad, pero como ya les he dicho, mis miniaturas y mis juegos me hacen un poco más llevadero esto. Espero que ustedes estén en las mismas. Y pues los que me han contado que todavía tienen que salir porque la chamba es la chamba, cuídense mucho, por favor. Y bueno, antes de pasar a los saludos, les recuerdo a mi patrocinador KRB Studio, que tiene accesorios para juegos, mats de neopreno, tokens de acrílico y demás. Chequen su página en facebook.com/KRB Studio. Y también les recuerdo que mi amigo Sergio Adrián tiene una provisión de todas las gamas de Vallejo necesarias para que ustedes puedan seguir pintando el resto de la cuarentena. Así que pregúntenle a la PAMP o pidan a mí el contacto para que los comunique y le pidan el catálogo. Y ahora sí, vámonos con los saludos. Y primero los comentarios en iVoox con mi querido amigo Sergio Adrián, que me dice a escuchar este programa muy especial. Pues gracias, viejo, espero que te haya gustado. Después el anónimo Perro Revueltas, que dice: me ofendiste y dos veces. Primero, ese anónimo no era yo, que yo soy una mala persona, pero no tanto. Es más, creo que fue mi cuate el pinche nazi del Sebas. Y segunda, cuando yo he hablado de política en la PAM, estoy ofendido, pero no hay pedo, yo también me hubiera amenazado. Esto es porque en los comentarios del episodio anterior, alguien que es anónimo y suena mucho a tus letras, dijo algunas barbajanadas para el Ever, pero bueno, supongo que no eras tú, ja, claro, güey. Y pues sí, perdóname, pero tenía que hacer la advertencia, aunque sí tengo que concederte que te portas humanamente decente en la PAM. Pero bueno, siguen los comentarios de Perro Revueltas que dicen: el Diablo Bolívar dice, muerte a los españoles, y yo te pregunto, ¿quién come con tu hambre? ¿Quién tiene el derecho de pisarte y mandarte a azotar? ¿Quién ocupa el techo que tú no tienes y por qué? ¿Habrían aguantado esos blanquitos de azúcar, los maltratos y la mala vida que tú llevas? ¡No! Es por eso que yo también tengo un decreto de guerra-muerte. ¡Mueran los blancos, carajo! ¡Que se corra la voz por todo el llano! ¡Que se venga Guayabal! Será libre de amos y patrones quien escuchen el ejército de Bobes. Será dueño de lo que opere en su lanza y su machete. A partir de hoy se habla con pólvora y se negocia cuchilladas. ¡Mueran los blancos, carajo! Ese es el mensaje revolucionario del día de hoy de Perro Revueltas, y que agrega una nota posterior que dice que aparece en una película dedicada a José Tomás Bobes, uno de los grandes villanos de la historia venezolana. Ese buen hombre blanco y español levantó en armas a negros, mulatos e indios en contra de los independentistas venezolanos, quienes en su primer negocio comercial como país independiente acordaron el libre comercio de esclavos con los Estados Unidos. Como el gato pardo, que todo cambie pero que yo siga igual. Por eso dice que ahora que se acaba este desmadre quiere armarse una horda de lanceros negros y desarrapados con los monitos esos decimonónicos y también un ejército libertador del sur con tu tocayo, mi tocayo, el generalísimo Morelos, echando unos tamales a media batalla. Ya se vio. Pues a ver qué haces con lo de los lanceros. Del Blood and Plunder sí tiene varias miniaturas que están tal cual así, los negros lanceros, los milicianos indios y demás. Yo creo que te van a servir bastante, así que pues ya te veré entonces, viejo. Un abrazo y sigue siendo tú. Después mi querido Robert Cruz, que deja un comentario acerca de una mala experiencia con uno de los invitados que tuve en el programa anterior. Lo entiendo y lo respeto, viejo. Simplemente pues por lo mismo, por decoro, por respeto a los que fueron invitados, me reservo yo a decir las opiniones. Aunque entiendo perfectamente, y por eso también hice la mención el programa pasado, ¿no? El servicio, el cumplimiento de sus ofertas y demás, pues es cosa de ellos. Y lamentablemente, pues si aquí hay testimonio de una mala experiencia, pues ahora sí que mal pedo, pues mala onda que tenga reputación negativa de tu lado, ¿no, viejo? Pero de todas maneras, te mando un abrazote hasta allá. Después de eso hay un mensaje muy interesante acerca de unas drogas herbales y que curan de toda clase de enfermedades y hasta la fealdad y la idiotez, por lo visto. Me dejaron spam de un doctor Oyagu. Y obviamente Perro Revueltas entra a comentar donde dice que hasta spam de productos milagro contra el herpes me está llegando, que mi canal sube y sube. Pues sí, güey, ya ves, creo que es la segunda ocasión en 37 episodios ya que tengo mensajes de spam en iVoox. Es para emocionarse, supongo. Y luego Lilith, que dice que qué programas, amigo, esa historia de vida la escucharon sus hijas y se quedaron de y que ya le entró la espinita con los Dothraki de Game of Thrones, pero que además tenía que ser yo el emisario de la perdición porque Bazzarro ya andaba viendo lo de Marvel, pero cuando vio quiénes son los creadores se desanimó. Fíjate que yo no sé, nunca me fijo yo en creadores, pero me imagino que hay que nos cuente qué es lo que hay que lo echó para atrás. Pero bueno, que continúa trabajando con la estructura del barco y ahora una nueva comisión. Saludos a la enfermo familia y al resto de la banda y que la fuerza los acompañe. Gracias, Lili. También saludos a Alison y a Michelle. Allá está todos en Kendermore. Y ya vi lo que está haciendo Bazzarro. Está bien chingón lo del barco. Está realmente loco de atar, pero es, confío en que va a quedar algo padrísimo. Y pues a ver qué tal eso de Game of Thrones. Yo he visto solo pocas miniaturas que tenía mi amigo Stoico ahora que fui a verlo a Durango. Algunos, creo que eran los caballeros de la Guardia Blanca, o como se llaman estos, los que cuidaban al rey. Pero pues ahí nos platican qué tal va. Saludos a todos entonces, Lili, un abrazote. Y después mi querido Eric Guantola, que dice: programa bastante largo, pero al escuchar a otras tiendas y los esfuerzos que se están haciendo, la verdad se va como el agua. Gracias por mi labor, dice, y de todos los que estamos en el mismo barco, de seguir impulsando al hobby. Además de que la gente va ubicando diferentes lugares y qué se juega en cada una de las tiendas y los espacios que se tienen para los clientes. Además de las tiendas que no aparecieron y se han dado cuenta que no están solos, es un buen pretexto de incluirse y formar una comunidad bastante grande y no pequeñas islitas. Gracias a todos y continúen con su magnífica labor. Gracias a ti, Eric. Y pues sí, es parte de lo que intento, a lo mejor un poco ingenuamente, lo sé, de que la comunidad vaya siendo visible. Ya lo he dicho yo en otras ocasiones, en persona, con otras gente con que platico. No es mi intención que todos seamos amigos y marchemos juntos y haya arcoíris y la chingada, porque sé que eso es imposible, sé que eso es demasiado utópico y sería ingenuo pensarlo. Yo lo único que quiero es que sea visible, en términos de los wargames, pues toda la comunidad. Creo que la comunidad de juegos de mesa ya está agarrando una cierta masa crítica, ya está tomando suficiente fuerza como para cobrar notoriedad, aunque todavía le falta un poquito, pero ahí va. Pero de los wargamers, como escucharán más adelante en la plática que tuve con Chomer, hay cosas muy interesantes, hay comunidades muy fuertes que están haciendo sus propios esfuerzos, pero los demás no saben. Entonces, parte de mi intención con este espacio en el podcast, pues es darle a conocer a más personas esto y hacer comunidades más grandes. Simplemente que todos tengamos con quién jugar, que todos conozcan el juego que les gusta, pero en fin. Muchas gracias, Guntola, y te mando un abrazote, viejo. Y luego los comentarios en Facebook. Mopet Rodríguez dice que hasta hoy pudo escucharlo, o sea, el día de ayer, que qué buen podcast y las opciones para seguir con el hobby. Gracias, viejo. Esperemos que la cartera sobreviva esta etapa de la vida, jajaja. Ja, ja. Diría cuarentena, pero que no ha descansado ni un día, afortunadamente. Saludos a todos. Pues qué bueno por un lado, de todas maneras cuídate mucho, por favor, viejo, un abrazo. Y pues sí, a ver cómo nos va con la cartera después, güey. O sea, lo que a mí me preocupa es el presupuesto, sobre todo ahora que se asiente todo la bronca y la crisis, se va a sentir el verdadero rigor. Pero en fin. Edgar Stark me dice: usted me llama, entonces voy, Don Gonces, ¿quién yo soy? Jaja, esa es muy buena. Y seguro que ese viaje del que hablaba Gonzalo a Tláhuac, que es culpa del Pigencio. No sabía que Pigencio era el representante del Wargamer de Tláhuac. Pero bueno, un abrazo, Edgar, y también uno Pigencio si llega a escuchar esto. Alex Guerrero comenta que en Spotify aún no estaba, y sí hubo un problema con Spotify. De hecho, el podcast desapareció un par de días por algunos ajustes que hice en el RSS, porque no se refrescaba bien. Y pues bueno, se fue todo al carajo un buen rato, pero quedó. Arturo Miranda, que cumplí con lo que comenté el sábado, y que excelente. Pues sí, gracias, viejo, y sí estuve ahí platicándolo, pero pues qué bueno que te gustó. Mi estimadísimo Omar Zaragoza, que dice que me rifé con el programa y que con el apoyo que estoy dándole a todos. Como me lo dijo en la grabación, muchas gracias por la labor que estoy haciendo y muy chingón el programa. Muchas gracias por eso, viejo, y pues ya lo mencionaba hace un momento. Mi intención es que esto crezca en beneficio de todos, entonces pues en lo que yo pueda apoyar, con mucho gusto. Roberto Tapia me comenta que en Spotify no aparezco, que no estaba el episodio. Pues sí, es lo que ya platicaba, pero gracias, por fortuna quedó. Y que preguntaba si no es una sucia estrategia para pedir dinero y regresarles el vicio. Que donará dinero, pero encabronado. No, fíjate que no, porque desapareció de Spotify, pero seguía estando disponible en iBooks y en iTunes. Entonces, tendría que pensar mejor mis estrategias para pedirles dinero. Ya lo estructuraré igual, haré un plan maestro para abusar de los viciosos. Pero bueno, te mando un abrazo, Roberto. Luego, mi estimado Gabriel Yang, que dice que eso se oye interesante y peligroso para la billetera. Y pues, ¿qué te digo, viejo? Así tú sabes lo que es esto. Un abrazote, Jan, y gracias por lo que me mandaste, viejo. Gracias, gracias. Y luego un comentario que se me hizo muy interesante de Felipe Jesús. Y bueno, pues va completo. Dice: ojalá leas mi comentario de tu último capítulo del podcast. Buen episodio, un poco largo, pero se nota la presencia de lo grande que es la comunidad y muy agradable ver hablar con comunidades de otros países para saber sus aventuras en este hobby. Pero debo decir que el capítulo me dejó ambivalente, triste y feliz al mismo tiempo. Feliz porque se ve la comunidad, la gente que aún logra sacar el hobby adelante a pesar de la contingencia. Por supuesto, al enterarme de que Arra Studio va a ser una oferta, ya le puse el ojo a un mat de neopreno y muy padre el escuchar lo que se juega en otros países. Y triste porque me di cuenta de que del gran bastión de tiendas que tenemos, solo una, Quest Hobbies and Games, que ya les compré unas cosas, es el único que maneja Private Priest, War Machine Hordes, lo cual hace muy difícil conseguir cosas en México. Yo cuando empecé a entrar en esto hace unos 5 meses empecé a ver opciones en mi tienda en Mérida, Art Hobbies, y noté que hay una muy gran variedad de Games Workshop, pero por algún motivo 40,000 no me terminaba de convencer. Y entre ver otras opciones, Legión, Kill Team, otros que la verdad no recuerdo, vi una cajita de starter de 2 jugadores solita empolvada de War Machine Hordes y me atrajo. Esto hizo que investigara y sí me enganchó el estilo de juego y las miniaturas. No compré esa caja, un amigo lo hizo. Yo compré otra por los grupos de Facebook, igual starter de 2 facciones, pero otros ejércitos, y así estamos emocionados pintando y ver cuándo podemos jugar. Pero pues no hay mucho foro. En Mérida hace poco me enteré de 2 más que tienen ejércitos y ya. Poco se conoce de este juego en México. Y si bien me encantan tus programas donde se ve que te pones muchas ganas y hablas con pasión del hobby, siempre me siento algo desplazado. Es tonto tal vez, siempre o muy regularmente sobre Games Workshop y alguna de sus variantes, y entiendo que pues es el chico popular de México. Todas las tiendas lo manejan. Pero me gustaría escuchar más sobre otros wargames, más sobre Infinity, más sobre Blood and Plunder, no sé, algo. Y si en algún momento te pica la curiosidad por War Machine Hordes, puedes hacer un capítulo similar con el de Venezuela. Steam Madness en Facebook son un grupo de españoles que iniciaron hace poco un podcast sobre el juego. O Cuarto de Guerra en Uruguay, y tal vez pueda servir para que diera a conocer más el juego en México. Un programa con invitados, quién sabe, igual y te haces de un Starter Box Battle Group. Saludos desde Mérida, seguiré poniendo mi semilla para ver crecer mi comunidad por estos lares. Postdata. No es que tenga algo contra de Games Workshop, al contrario, le tengo puesto el ojo a una Aeronáutica Imperialis, pero quiero la nueva caja de inicio que enseñaron, o eso entendí, venía con Tao y otros más que no recuerdo el nombre. Muchas, muchas gracias, Felipe. Está muy interesante lo que dices, y déjame decirte que el programa de hoy atiende a eso, porque precisamente es algo que había pensado ya hace un tiempo, no lo había comentado tal cual, pero no quiero hablar nada más de Games Workshop. Lamentablemente es el principal juego que tengo, aunque por ejemplo ahorita en la cuarentena me he apurado a pintar por ejemplo mi Legion, porque ya voy a empezar a estudiar el sistema de juego yo, y pues obviamente con miniaturas, y procuraré o trataré de hacer videos, demostraciones de las mecánicas del juego de este. Lo mismo quiero hacer con Blood and Plunder, con Drop Fleet Commander, y tengo ganas de meterme a otros juegos. Definitivamente sí quiero meterme a otros juegos para hablar de ellos. Ahora, la realidad es que, por un lado, no tengo el presupuesto y tiempo suficiente para comprar todos los que yo quisiera. Voy a ir intentando, sí, de a pocos, hacerme de cajas de inicio, como tú dices precisamente, de todo lo que haya aquí en México sobre todo, para poder conocer. Hoy en un ratito vas a escuchar 2 charlas que tuve, el tema principal con Chomer acerca de Novena, pero también con José de Ares Wargames, que hablaron cosas muy interesantes y que me dejaron picado. Y te digo, en general quiero probar otras cosas para poder tener yo de qué hablar, pero a la vez, insisto, como no voy a poderme meter en todo, pues precisamente voy a hacer lo que empecé hoy con Chomer, de invitar a integrantes de otras comunidades a los que lideren sobre todo los esfuerzos, para que ellos nos cuenten cómo se mueve el juego aquí en México. Me interesa mucho hablar con la gente que esté manejando Infinity. Voy a hablar más con Omar acerca de Blood and Plunder, igual con José Banderas voy a retomar para hablar de Bolt Action y de Conflict y demás. Y así con todos los que pueda ir, y ya sea que a partir de mi experiencia les platique de algunos juegos, pero también de la experiencia de otros amigos, para saber cómo se mueven sus propias comunidades, y así precisamente darles a todos pues opciones, tanto de qué les atrae, qué juegos pueden empezar a jugar, y pues si se puede, claro, que hacer crecer las comunidades. Realmente es algo que a mí me interesa mucho, ya lo dije hace un momento, ¿no? Que haya más jugadores, que las comunidades sean más visibles, porque a final de cuentas eso es en beneficio de todos, ¿no? Entonces, muchas, muchas gracias por lo que dices, realmente. Yo te entiendo, sé que el pedo no es con Games Workshop, simplemente lo escucharás a lo largo del programa, pues cada quien tiene su juego, ¿no? A lo mejor dices, no me llama este y tan tan. Yo pues me procuro meter a todo porque estoy loco, porque estoy enfermo, pero además porque quiero podérselos comunicar. De nuevo, muchas gracias por lo que dijiste, y de la Aeronáutica Imperialis, yo también quiero esa caja, precisamente es Tau, creo que contra Guardia Imperial, no sé, no me acuerdo qué es, pero trae Tau, yo quiero esa. Un abrazote, Felipe, y muchas, muchas gracias por todo. Y luego un último comentario en otro de los posts, mi querido Adrián Contreras, que dice, la verdad no cree que le alcance la cuarentena para terminar todo. Jeje, yo estoy igual, por más que me estoy esforzando. Un abrazote, Adrián, y espero que todo siga bien. Y bueno, pasando a los saludos, como siempre, mis queridísimos tiraguaches, a los integrantes del Palomazo Podcast, Turijima y Carlos, al especialista podcast Raúl Kilian Dar, un fuerte abrazo hasta allá hasta España, a mis amigos Omar y Jorge de Fuera del Tablero, y a mis queridos amigos de Sigmareados, a César y toda la banda. También un fuerte abrazo y saludo a mis queridos amigos Huicho, Adrián Contreras, Bazzarro, Lilith, Allison y Michelle, Alan, Sergio Adrián, Pablo Navarro, Wally, Santiago, Samuel, Moisés, Andrés el Regio, Rodo 13, Romay, Ruso Chino, Isidro, Leo, Eric Guantola, Siquios, Frank, Arturo Miranda, Franco, César Cruz, Perros Revueltas, a todos los que son suscriptores y me siguen, me comentan en Instagram y en YouTube. También a todos los que llegan a escuchar mis programas a través de los grupos donde publico esto, que es la PAMP, el Club de la Pelea con Monitos de Plástico, Juegos de Mesa de la Ciudad de México, Wargamers México, Warhammer México, el Sector Hidalgus, Juegos de Mesa Puebla, Juegos de Mesa Aguascalientes, Juegos de Mesa y Tablero. También un fuerte abrazo y échenle un ojo a lo que hacen mis colegas creadores, Estudio Biblium, Bicéfalo Board Games, Sigmareados, La Cueva de Chomer y Mad Goblins Workshop. Muchas gracias a todos ustedes que me escuchan, a todos los que me acompañan en estos delirios y que me dejan estar con ustedes un rato cada semana y meterme en sus cabezas y tocar sus cerebros para invitarlos a jugar. Gracias por todo y síganse cuidando y vamos adelante. Cuando el célebre compositor Johann Sebastian Mastropiero se sentó al piano dispuesto a componer una canción ovalada, una canción o balada sobre los versos del poema A la playa con Mariana, le pareció ver la silueta de un extraño animal meneándose en la ventana de su estudio. Un poco asustado, llamó a su mayordomo. Y bueno, una nota en efecto muy lamentable fue que falleció Marcos Moonstock, el narrador de Les Luthiers. Si bien esto no tiene que ver con juegos de mesa, ya lo he dicho en otras ocasiones, yo soy muy friki, soy muy ñoño y tengo mis gustos muy particulares, y pues Les Luthiers creo que era algo más allá de un gusto, realmente era una pasión que tengo desde que yo era muy pequeño. Yo sé que algunos de aquí, de los que me escuchan, también son luterianos. Saludos Alberto, Jorge, pues todos los demás que por ahí sé que conocen esta obra. Les Luthiers es maravilloso, es un grupo compuesto por genios musicales, por narradores extraordinarios, por gente divertidísima que a lo largo de mi vida me ha dado horas y horas y horas de alegrías. Yo, Les Luthiers, tengo mis temporadas en que empiezo a escucharlos y dejo que corran y corran los discos y corran las obras, y pues siempre es una experiencia maravillosa escucharlos. Me sé de memoria no sé cuántas de sus obras, porque, insisto, me han acompañado mucho, me divierten muchísimo, y pues para mí fue una pena muy grande que Marcos haya muerto. Digo, ya hace unos años había fallecido Daniel, que eran la gran dupla, los protagonistas a final de cuentas, ¿no? Si bien todos tenían sus participaciones y demás, pues los que de alguna forma u otra destacaban definitivamente eran Marcos y Daniel. Yo tuve el gusto de verlos en una de sus últimas presentaciones aquí en Ciudad de México, cuando todavía vivía Daniel precisamente, y fue un poco triste, fue en los premios Mastropiero precisamente, que Daniel pues no pudo aguantar ya hasta el final del concierto, ya en la última pieza, no me acuerdo cuál fue, entró a cubrirlo el que ahora ya es el titular, digamos, en su lugar, no me acuerdo el nombre, perdón, pero pues fue gacho de repente decir, ah, ya se están acabando, ¿no? Y luego pues falleció Daniel. Y ahora que falleció Marcos, pues ya para mí terminó. Realmente es una etapa que se acaba. Y si bien voy a seguirlos escuchando, y desde hecho de ese día pues me he aventado mis maratones de Les Luthiers otra vez mientras pinto y demás, pues estoy oyéndolos, disfrutándolo mucho, pues es algo muy triste la partida de Marcos Moonstock. Les recomiendo ampliamente que se den una vuelta por su canal de YouTube, Les Luthiers Oficial, y van a poder ver ahí conciertos completos, todas las obras que ellos han publicado en alguna vez, en disco, presentaciones y demás, están ahí. Y pues es un humor realmente fino, tocan, como músicos son buenísimos y agarran cualquier ritmo, y desde música de los pueblos argentinos hasta serenatas mariachis, o sea, se avientan de todo, y pues realmente es un deleite, se los recomiendo ampliamente. Y pues bueno, descansa en paz Marcos Moonstock. Gracias por todo. Y ahora, continuando con lo que empecé en el episodio anterior, les traigo unas cuantas charlas con distintas tiendas de juegos de mesa que, lo mismo que los de Wargames, pues tienen todavía servicio a la comunidad para aquellos que están interesados en adquirir nuevos juegos de mesa. Porque ahorita con la cuarentena, pues sí se antoja probar algún juego nuevo, de repente alguno que le tenías echado el ojo y que por tiempo o algo no lo habías, no lo habías ido a comprar o no te habías animado porque decías es un juego muy largo, etcétera. Pues ahorita es un buen momento. Échenle una escuchada a lo que nos ofrecen las tiendas con las que platiqué. Simplemente igual un disclaimer como la vez anterior y precisamente por lo que comentaba Roberto en iVoox. Este espacio que le dediqué a las tiendas es un apoyo a la comunidad. Tanto a los jugadores, como ya dije, para que tengan la posibilidad de adquirir juegos y estar ahorita guardados en la cuarentena y pues no volverse locos. Como para las mismas tiendas, para que la gente, más gente se entere de lo que están ofreciendo, de que todavía están dando servicio. Y pues es en beneficio de todos, ¿no? Porque las tiendas pues se las están viendo muy difíciles y vendrán tiempos también muy complicados. Así que pues es en un afán de apoyar a todos. No hay ningún beneficio para mí. Si bien no platiqué con todas las tiendas, créanme que busqué a varios, pero no todos contestaron o no tuvieron oportunidad, qué sé yo. Esto no hay ningún beneficio para mí en que me lleve un porcentaje de lo que venden o me hayan pagado por aparecer aquí, no. Esto fue algo que hice, insisto, en afán de apoyar. Por lo mismo también les tengo que decir que no hay ningún vínculo entre ellos y yo, más allá de la amistad con algunos de ellos. Entonces, cualquier responsabilidad, pues es de ellos. Si les ofrecen algo y no les cumplen, la velocidad de su servicio, lo completo de sus catálogos, sus recomendaciones y demás, es responsabilidad de cada uno. Y pues yo lo único que espero es que todos estén a la altura de las expectativas de sus clientes. Entonces los dejo con mis amigos de las tiendas de juegos. Estoy platicando ahora con un muy buen amigo, viejo, conocido mío desde que empecé a meterme en este rollo de los juegos de mesa, mi estimadísimo Eric Castañeda del Duende. ¿Cómo estás? Muy bien, José Miguel, muchas gracias. Gracias por la plática, por la charla. Pues muy bien, dándole aquí. Qué bueno. Pues sí, no nos queda más en estos tiempos que estar guardaditos, ¿no? Sí, así es, hay que estar confinados. Y de hecho, así he estado las últimas semanas, vaya, saliendo para lo más indispensable, nada más, como se supone que todos deberíamos estar haciendo. Pues sí, en la medida de lo posible, ¿no? Ya lo he estado yo diciendo todo el tiempo aquí. Si no tienes nada que salir, no te vayas. Hay que cuidar la salud. Ya me he enterado yo de casos, así que, pues, por favor, todo mundo cuidarse. Esto es real, porque luego todavía escuchas gente que dice, no, que no sé qué tanto. Y bueno, next, de repente sí. A final de cuentas, precisamente esto de estar encerradito, y pues ya lo he platicado también bastante, una de las alternativas muy buenas para estar encerrados y en familia, pues son los juegos de mesa. Ya estuve platicando antes con amigos wargamers, pero otra gran alternativa y de la que muchas personas ahorita están sacando todo el provecho que se puede son los juegos. ¿Tú cómo ves, cómo ha estado el asunto con los juegos de mesa, Eric? Pues bueno, por fortuna para mí, para quienes estamos en el medio ahorita, pues ni qué decir. O sea, creo que ha sido una buena época porque sí, efectivamente, la gente está buscando juegos para entretenerse con su familia, con los chamacos en casa, ¿no? Entonces, vamos, ha sido una buena oleada de venta. Y qué decir, ¿no? Yo sé de muchos por mucha gente, sé que en los autoservicios incluso se han agotado los juegos. O sea, los juegos como Monopoly, como el Twister, como el Turista, están agotados. No, qué horror, pero pensar en Monopoly y en cuarentena, eso más bien ya es como causal de divorcio, ¿no? Yo creo que muchas familias van a salir peor en estas circunstancias. Sí, un poco, pero bueno, fíjate que eso nos da, es un buen indicador de cómo la gente está buscando juegos, pero muchos todavía no están en el conocimiento de este tipo de juegos de autor, de juegos modernos, vaya. Y eso, bueno, ahí nos habla de lo mucho que tenemos que hacer todavía todos los que estamos dentro de este medio, ¿no? Tiendas, clubes de juegos, comunidad en general, quienes crean medios, ¿no? En este caso con ustedes, quienes crean contenido, pues tenemos todavía mucha chamba que hacer. Oye, ¿cómo es que dejamos que se agote el Monopoly en los supermercados? Eso está increíble. Sí, la verdad, hasta se siente uno un poco culpable. Dices, no estoy haciendo suficiente mi trabajo, pero bueno, en fin. Precisamente para evitar ese tipo de conflictos entre familias, por ejemplo, ahorita en la cuarentena, Eric, ¿tú qué has visto que se vende más? O también, ¿qué le recomendarías a la gente que está escuchando que a lo mejor tiene nada más uno o dos juegos en su colección? ¿Cuáles son buenas alternativas para estar primero en familia? Pues mira, respondiendo a lo primerito que me preguntaste, la verdad es que se sigue vendiendo de todo. Se siguen vendiendo fillers, se siguen vendiendo los juegos Gateway, esos para empezar, juegos de media tabla y juegos pues ya más complejos, ¿no? Euros más hard. De todo se sigue vendiendo. Ahora, ¿qué le recomiendo a la familia? Caray, yo en esta época les recomiendo que se vayan por algo más intrépido, por algo un poquito más complejo y por juegos, digamos, pues al menos de media tabla, ¿no? Para arriba. ¿Por qué? Porque ahorita es justo cuando tienen tiempo de poderse sentar a lo mejor a jugar una partida de 3 horas o de 2 horas, ¿no? Con juegos euro un poquito más complejos o... Y es como el momento, o sea, nunca tienes ese tiempo, ¿no? Como en las condiciones normales, pero ahorita sí lo tienes. Entonces, ahorita yo le recomiendo a la gente que se animen, que den el pasito y que se lleven como juegos un poquito más complejos, con los que además van a poder disfrutar más tiempo durante esta cuarentena, ¿no? Van a poder jugar más partidas. Imagínate, pues ahorita es cuando tienes tiempo de jugar partidas de 2 o 3 horas, porque que te estés en la cuarentena y que tengas, no sé, un love letter para jugar, híjole, pues está padre, ¿no? Pero tampoco ayuda mucho, porque es un juego muy breve. Sí, es un buen punto, y fíjate que no lo había visto tanto de esa manera, sobre todo porque aquí mis niñas no les gusta entrarle juegos muy intensos de repente, pero creo que ahorita... jugarte de estos juegos que el simplemente el montaje, ¿no? Hacer todo el setup en la mesa te lleva una hora a veces. Pues a lo mejor puedes decir, ok, voy a abrir esta cajota, voy a poner todo en la mesa, vamos a comer en la sala o algo así para no moverlo. Y empezar a jugar al día siguiente incluso, ¿no? Si dices irlo haciendo por etapas o aventarte estas partidas interminables, ¿no? Sí, justamente te digo, ahorita es cuando tenemos el tiempo, ¿no? Te digo, pues simplemente son condiciones diferentes. Entonces, ahorita tenemos el tiempo de sí sentarte a echarte media hora de manual en lo que vas haciendo setup, en lo que vas acomodando. Y a lo mejor no obligas a tus chavos a que estén ahí mientras tú lees y mientras haces tu setup. Igual ya, a ver, sale chavos, ya está el setup hecho. Y entonces ahora sí, vénganse y les voy explicando. Pero creo que ahorita es cuando tenemos esa oportunidad, cuando tenemos el tiempo y la disposición. Y digo, no porque los otros juegos pues sean malos, ¿no? Ni mucho menos. Pero esa oportunidad de jugar 3 horas, de hacerte, como dices, el setup que al menos dura media, y a lo mejor empezar a jugar al día siguiente o continuar el día siguiente otra partida, pues no siempre se tiene esa oportunidad. Incluso como gamers, yo creo que a veces, o sea, raras veces tienes como ese chance, ¿no? También. Entonces, ahorita mucha más gente tiene esa oportunidad, entonces creo que vale mucho la pena aprovecharlo. A ver, y por ejemplo, algunos nombres, algunas recomendaciones que tengas en tu catálogo que les sugieras a la gente que está escuchando. Ok, bueno, pues mira, hay varios sin duda, pero vamos a poner, por ejemplo, el CO2 me gusta mucho, es un muy buen juego de estrategia, no es tan largo, pero bueno, sí hay que echarle bastante pensamiento. Me parece que los Dungeon Crawler, los juegos de exploración de mazmorra, también son una muy buena opción. Por ejemplo, no sé, los Shadow of Brimstone, puede ser Charterstone, puede ser no sé, a lo mejor algún Descent, no sé, hay varios, pero bueno, ahí tienen un ejemplo de los que creo que pueden funcionar. Y bueno, pues igual, o sea, los euros que también llevan bastante tiempo. Por ejemplo, uno ahorita que se me hace excelente y que puedes jugar con tus chavos, el Fábulas de Peluche. Creo que es un juegazo ahorita que tiene modo historia, en donde la gente va avanzando, va leyendo una especie de historia y tomando decisiones, y depende de las decisiones que se tomen en el juego, pues el mismo sistema nos va como enviando a diferentes pues capítulos de una historia, ¿no? Por así decirlo. Entonces, para ahorita, para estos tiempos también es un juegazo, porque puedes extenderte mucho en la partida, ¿no? Pues creo que ahí tienes algunas recomendaciones. Buenos euros también, no sé, un Gaia Project, por ejemplo, que también es un juego más o menos extenso. Incluso, no sé, hasta un Terra Mística, cosas así, que son euros también muy buenos. Creo que pueden funcionar muy bien. Excelentes opciones, la verdad sí es, se antoja. Fíjate que a mí, por ejemplo, un juego Legacy o algo así me encantaría, pero insisto, yo lamentablemente no estoy en esa situación, pero los que sí tengan un público cautivo, digamos, y que sí se Sí, presta a claro. estos juegos, es una muy buena oportunidad para aventarte de corrido una campaña, ¿no? Y ir viviendo esas historias. Y, por ejemplo, ¿algunas ideas se te ocurren de juegos que sean para pareja nada más o en solitario incluso, que también sean una buena alternativa ahorita? Porque yo empecé a probar, por ejemplo, jugar juego así solitario, nunca lo había hecho, y resultó interesante, me resultó una alternativa atractiva que muchas personas no lo contemplan. Bueno, por lo menos en mi caso te digo, a mí me resultaba extraño y nunca lo había contemplado hasta que una situación como esta lo propició, ¿no? ¿Tienes algunas ideas tú de este tipo de juegos? ¿Te han pedido? Sí, por fortuna te digo, siempre la gente igual está buscando de todo. Y bueno, como dices también, siempre hay que tener en cuenta las opciones que se tienen con la gente con la que se va a jugar en casa, porque bueno, efectivamente las otras recomendaciones igual un poquito más pesadas, a lo mejor no todo el mundo tiene la oportunidad de correrlas. Pero sí, los solitarios también funcionan muy bien. Hay varios juegos que tienen esta opción, igual, por ejemplo, los Dungeon Crawler, los juegos como los Exit, los Escape Room, ¿no? Los Exit, los Unlock. No todos son tan largos, unos más, otros menos, pero siguen siendo una buena opción. Viernes, por ejemplo, aunque es un juego muy breve, pero para uno me parece también excelente, una excelente opción el juego de viernes. Estos, bueno, en modo solitario funcionan bien, y igual hay muchos otros juegos, no sé, Tapestry, por ejemplo, se me hace también una gran opción ahorita que tienes como la opción de solitario y que además sí se vuelve un juego más extenso, creo que funciona muy bien. Y para parejas, bueno, ahí el tema sí está mucho también en qué es lo que están buscando y de qué depende, ¿no? Pero bueno, podemos ir de juegos breves como Patchwork, que es conocidísimo y muy popular, es Seven Wonders Duel, que también es muy bueno. Y de ahí, bueno, pues ya depende, igual si los jugadores tienen las ganas, la intención, pues le pueden echar a muchas otras cosas, ¿no? No sé, a lo mejor un Everdell, que no es así un juego demasiado complejo, pero me parece muy bueno y muy interesante como para jugar con tu pareja, pues por la temática, ¿no? Es llamativo, es atractivo. Y bueno, para dos, la verdad es que está muy fácil y hay muchísimas, muchísimas opciones. Más bien dependería eso, de ver pues, como qué tanto tiempo están dispuestos a invertirle, ¿no? Para seleccionar opciones. Pues eso está muy muy padre y hay muchas opciones interesantes. Digo, aquí ya todo mundo puede irse regresando y tomar nota para ver cuáles son los que les atraen más. Pueden ir revisando en las opciones en la Board Game Geek o algo así para también saber de qué va el juego. Eric, ¿dónde puede la gente contactarte para checar tu catálogo o para consultarte acerca de estas alternativas que estás comentándonos? Pues muy sencillo, Miguel. Estamos en elduende.com.mx, esa es nuestra página, nuestra web. Ahí, para empezar, ahí van a ver todo el catálogo de juegos que tenemos disponible, con precios, descripciones, todo. Y ahí mismo pueden hacer sus pedidos. Ahora también nos pueden encontrar en nuestras redes, @juegoselduende, y bueno, tanto en cuanto entren en alguna de nuestras redes o en la página, va a aparecer también nuestro número de WhatsApp. Perfecto, y obviamente estás manejando envíos, ¿no? A final de cuentas, pues Sí, es de todo el hecho rollo estamos. ahorita. ¿Cómo está haciendo el proceso? Bueno, igual los envíos están funcionando con entrega el mismo día si eres de Ciudad de México. Y si tu pedido es antes de las 12:30 del día, te va a llegar ese mismo día para que lo puedas disfrutar y lo puedas jugar en la noche ya con tu familia, con tus chavos, con tu pareja, lo que sea. Entonces está muy padre porque estamos haciendo las entregas muy, muy, muy rápido realmente. Hasta la gente muchas veces se nos ha sorprendido cuando llega el chico de la paquetería y dice, órale, qué padre, hice mi pedido apenas hace un rato y ya me llegó, ¿no? Entonces está muy padre. Y bueno, para la gente de provincia, pues sí, ya los envíos van de 24 horas, 48 horas, lo normal. Oye, está súper bien, sobre todo eso del envío al mismo día. Si alguien dice, tengo mucha prisa ya por probar esto, pues si estás aquí en la Ciudad de México, puedes tener el juego que se te antojó ahorita de todo lo que estuviste escuchando y estrenarlo el mismo día. Eso está de lujo. Así que, En cuanto escuchen esto, ya saben, pueden checar en las redes de Eric o buscar su página y tener acceso a todos estos materiales. Eric, muchas gracias por todo esto que nos platicas. No sé si hay algo más que quieras comentarle al público. Pues justo eso, ahorita que se den la oportunidad de conocer estos juegos, de entrar a este mundo, no se van a arrepentir, se van a llevar muchísimas horas de diversión con su familia, con su gente, y solo eso, por favor, igual quédense en casa, aprovechen, y tenemos que unir fuerzas en esto, ¿no? Quedarnos en casa, porque es la única forma en la que vamos a salir más rápido de toda esta situación. Y por supuesto, pues agradecerte, Miguel, que la entrevista, la plática, como siempre, un gustazo. No, pues también te agradezco yo mucho a ti, y ya sabes, pues es igual con esa misma intención, ¿no? De que la gente tenga una alternativa para estar resguardándose, porque a final de cuentas sí es muy importante que estemos así, es un esfuerzo que tenemos que hacer todo, pero pues es una muy buena manera para pasar este rato probando estas distintas alternativas y estas largas horas de diversión que nos pueden proporcionar los juegos de mesa, que bueno, ¿qué puedo decir yo que tengo tantos años de haber caído en tantos vicios allá en la tienda del duende que tantos buenos recuerdos me trae? Eric, te agradezco mucho, la verdad, espero que todo mundo aproveche ahorita la ocasión para buscar, y pues cuídate mucho tú también, viejo, que estés todo muy bien. Pues te lo agradezco, Miguel, como siempre, muchas gracias, y pues bueno, aquí disponibles para lo que la gente necesite, para los consejos que necesiten. Ahí tienen ya entonces la alternativa, chequen la página y las redes de El Duende, y bueno, seguimos adelante. Ahora me encuentro platicando con Cristina y Sael. Ellos son de una tienda pues relativamente nueva, que tiene poco en actividades, que es un board game café que se llama Raven Falls. Es correcto. Así es, Raven Falls. ¿Qué tal? Mucho gusto, es un verdadero placer platicar con ustedes. Y como les había comentado cuando los contacté, he estado haciendo una serie de entrevistas con distintas tiendas. Primero fue un especial, digamos, de la parte de los wargames. Y ahorita estoy hablando también con tiendas de juegos de mesa porque he estado platicando con el público que ahorita que estamos encerrados, que pues lamentablemente no tenemos ninguna alternativa, pues una muy buena alternativa para pasar el tiempo, además de estar viendo la televisión y acabarnos las series del Netflix, pues es jugar juegos de mesa. Y estoy hablando con tiendas que todavía dan servicio al público. Ustedes pues están haciendo envíos por todavía de juegos, ¿no? Sí, así es. Estamos haciendo envíos ahí en el área metropolitana. Y pues bueno. Y también bajo cita. Es decir, pues acordamos hora y día. Y también les podemos hacer la venta en la tienda. Ah, mira, eso está súper bien. Y bueno, pues platíquenme un poco más. ¿Qué es lo que manejan ustedes? ¿Qué es lo que tienen allá en Raven Falls para toda la comunidad que nos escucha? Pues mira, sí, como correctamente decías, somos muy recientes. O sea, nosotros tuvimos que cerrar pues nuestra área como veníamos funcionando a los 3 meses, ¿no? De haber iniciado. Entonces sí, somos muy, muy recientes. Y pues la forma en la que estábamos funcionando, pues era parte de cafetería y parte de préstamo con una biblioteca de juegos, con una selección de un poquito más de 300 juegos que terminamos teniendo ahorita, antes de que sucediera esto. Y pues funcionábamos como pagando las personas una especie de entrada de 50 pesos, pero esa entrada, si la gente consume por persona alimentos o se lleva producto de tienda, juegos, micas, Magic, mayor a 50 pesos, entonces existe la exención de pago de esa entrada. Ajá. De hecho, también lo que manejamos en general, bueno, son juegos de mesa, ya sabes, tipo europeo o los que les llaman Ameritrash también, o sea, plástico, algunas cositas. Delicioso plástico, yo concuerdo. Y bueno, o sea, manejamos también Magic, Magic the Gathering, producto cerrado y producto en singles y pues bueno, es prácticamente a lo que nos dedicamos en cuestión de producto de juegos de mesa. Bueno, pues obviamente la cafetería y los alimentos, ¿no? Pero bueno, ahorita en esta situación tenemos solo habilitada la parte de venta de producto. Y por ejemplo, ahorita, de la gente que les ha solicitado, ¿hay alguna tendencia? ¿Han notado algo que la gente esté buscando más? Pues en realidad no, ¿eh? Bueno, algo que sí hemos notado es que hay como gente que le está entrando a los juegos justo en este momento, como que no se atrevían, ¿eh? Y entonces sí están buscando los títulos taquilleros, ¿no? Como Catán, Carcassonne, Dixit, son juegos que nos están pidiendo mucho de gente que dice, es que no somos jugadores de mesa, queremos entrarle en este momento, o recomiéndanos, ¿no? Juegos que sean, pues para no expertos, para novatos. Justamente eso es algo que les iba a preguntar. Precisamente, por ejemplo, para la gente que está escuchando y tiene esas dudas, o a lo mejor ya se acabaron la ludoteca, que dicen, ay, ya le di la vuelta a muchos de los juegos. Pensando, por ejemplo, en una familia de entre 3 o 4, ¿qué juego les recomendarían ustedes? ¿Cuáles serían lo que les dirían? Empieza por aquí, para no irte con los típicos, ¿no? Que si bien, pues yo no tengo nada contra el Catán, a mí sí me gusta, pero hay muchos que dicen, ay, ya el Catán ya está muy visto, ya está muy sobado, ¿no? ¿Qué les ofrecerían ustedes? ¿Qué les dirían? Mira, llévate este. Pues bueno, sí están, por ejemplo, pues varios de los que ya han ganado sus premios en su momento, ¿no? Sus Spiel des Jahres, que pues justamente son juegos que están pensados para un público familiar, ¿no? Desde gente de, no sé, 6, 8 años, ¿no? Hasta 100 años, ¿no? Y que cumplen como un amplio espectro. Y esas son muy buenas opciones. Por ejemplo, Estambul, no sé, Azul, algunos cooperativos también como Mysterium, Paranormal Detectives, que son juegos como muy familiares que incluyen a un grupo, a un espectro amplio de edades en las familias, ¿no? Y de gustos, en realidad, porque también el juego pues va mucho en gustos. Porque pues hay gente a la que le gusta que le gusta pensar una estrategia y quedarse muy clavado en cómo ganar el juego, o simple y sencillamente que le gusta jugar. Realmente es para pasar el rato y para divertirse, ¿no? Sí, justamente algo que comentaba ya hace rato en otra de las entrevistas, es que este es un momento para esos juegos intensos, que dices, ok, los Legacy o uno de estos que son cajotas enormes llenas de miles de componentes que se tardan un montón siquiera nada más en preparar la mesa, pues puedes aventarte unas partidas muy interesantes, ¿no? Y que les vayas dando continuidad, que dices, bueno, ya nos hartamos un rato, nos seguimos mañana o después de la comida o alguna cosa por el estilo, ¿no? Sí, pues como la serie de Netflix, ¿no? A fin de cuentas. Exactamente, ¿no? Vamos haciéndole pausas para que cada quien Eso. tome un poco de aire y luego le seguimos. Así es. Y por ejemplo, otra. Para dos jugadores, ustedes que sugieren, más ustedes, por ejemplo, que son pareja, pensemos en alguien que está nada más, ya sea mi caso, por ejemplo, mi hija es principalmente con quien juego, porque no sé, mi esposa no se deja mucho. O que digas, bueno, estoy con mi pareja, con mi esposa, con quien se deje. Juegos para dos, ¿qué sugerirían ustedes? Es bien curioso porque justo hemos, no, es una pregunta que en estos días nos han hecho muchos. O sea, de Ah, hecho, nos fíjate. acabamos casi nuestro stock De de juegos para juegos para dos. dos personas. Sí. Bueno, por ejemplo, uno que es muy, digamos, introductorio y bastante bueno, sería Hypur, ¿no? Por ejemplo, y de hecho es un juego bastante, es sencillo, rápido de jugar. Y pues es bastante entretenido, que es para dos personas. Si ya te gusta un poquito más intenso, por ejemplo, Hive es un juego buenísimo para dos personas, que es estilo como una mezcla entre ajedrez y Go. Bueno, a mí me gusta mucho ese juego. Sí, como estos abstractos, Onitama, por Onitama. ejemplo, Patchwork, la edición esta que acaba de sacar de Vir de París, La Ciudad de las Luces, es un muy buen juego Muy también buen juego. que hemos tenido mucho éxito nosotros vendiendo ese juego. Y pues bueno, ya nos podemos ir con un poquito más de dificultad, pues bueno, ya por ejemplo, para irnos con el Star Wars Legion, ¿no, Por Pedro? ejemplo. Claro. Sí, Star Wars Legion, pues bueno, X-Wing a fin de cuentas también es para dos personas. ¿Qué otro? Fields of Arl de V. Rosenberg, que Que ya es uno ya es un euro pesado, ¿no? pesado. Pero que ya también las personas que ya le saben un poquito más a los juegos, también ahorita están como con una idea de experimentar y avanzar un poco más. Entonces también te dicen o te preguntan, a ver, ¿qué me podrías recomendar un poco arriba de tal hemos jugado estos, ¿no? Ajá. Entonces, ¿qué nos podrías recomendar, ¿no? Entonces, también esa es una parte interesante, que la gente se está atreviendo a entrarle a un juego más avanzado. Sí, es que definitivamente, insisto, el tiempo ahorita pues se presta para eso porque todavía vamos para rato, ¿no? Mínimo tenemos un mes y fracción, si Sí. esperemos todo salga bien, Esperemos, por pero favor, por favor. sí, ojalá, la verdad, yo creo que ya todos estamos volviéndonos locos, pero pues es una muy buena posibilidad y aventarse a probar cosas diferentes, ¿no? Y qué bueno que ustedes pues a final de cuentas pueden dar las recomendaciones que estén orientando a la gente para que se animen. A ver, y una última, para jugar de uno, solitarios, ¿tienen ustedes alguna recomendación en particular para cuando ya definitivamente nadie más quiere jugar contigo? Digas, bueno, a ver, estos juegos serían una buena alternativa. Hay varios juegos que ya manejan la parte de lo que es el juego en modo solitario, que de hecho traen incorporado un set de un juego aparte, digámoslo así, que se llama La Automa. Por ejemplo, Tapestry tiene, Psy, Sight también tiene Automa, Arkham Horror, Arkham el de Horror. cartas. Ajá. Y bueno, y de hecho, lo único malo que yo veo con con el automa es que de alguna manera te vas aprendiendo las respuestas del juego si lo juegas varias veces con el automa, ¿no? Entonces, después de un rato, pues te puede aburrir. Pero bueno, también hay algunos juegos que están diseñados exclusivamente para una persona. Por ejemplo, Friday, que es sobrevivir a como un náufrago en una isla. Coffee Roasters, que también es para un solo jugador. Tienes que aprender a tostar y hacer la mezcla perfecta de café. Okay, eso está sabroso e interesante. Sí. Y bueno, por ejemplo, muchos de los juegos que son cooperativos, los puedes jugar desde una persona. Entonces, Es una tendencia que se ha visto que los diseñadores están ya pensando en los últimos juegos, ya ves que ya viene el modo solitario, ¿no? Que lo están tratando de incluir. Sí, en general. Entonces, sí, eso es, también es otra cosa interesante que también está pasando en el mundo de los juegos. Sí, y fíjate que eso es algo que yo la otra vez lo veía, porque pues me puse precisamente yo a revisar la colección, dije, a ver, ¿qué tengo yo para jugar solo? También para recomendar a la gente, ¿no? Y me di cuenta que no tengo muchos juegos solitarios. Será también porque mi colección ya no está muy actualizada, porque me he metido más en los wargames. Sobre todo ahora que menciona Legion, estoy pintando mis miniaturas, está fascinante ese. Pero me llevé una grata sorpresa jugando el Outer Rim, por ejemplo, que el juego reacciona muy bien. A pesar de que el automa, como dicen, pues tiene ciertas opciones limitadas, ¿no? Pero fue una experiencia padre. Entonces, pues yo sí recomiendo que de repente también prueben alguna alternativa así, los que escuchan, porque, pues vaya, no todo el tiempo vamos a tener a alguien dispuesto a dedicarse un rato al juego. Y está bien, el chiste es convivir lo mejor que se pueda en la cuarentena, pero también si no, pues no aburrirnos, ¿no? Sí, claro. Así es, sí, ¿no? Y además a veces se pone interesante las partidas con el automa. Sí, Y en sí, sí. principio sería en esta época de encierro, ¿no? Ya después salen tus juegos para jugar con todos tus amigos y ya. Sí, Sí. ya después de esto los vamos a meter en un cajón y se van a quedar ahí, esperemos, Sí. durante mucho tiempo. Sí, así es. Además está bien el automa porque si hay algún juego, bueno, obviamente que tenga el automa y no lo has podido sacar a mesa, por ejemplo, porque no lo sabes jugar o porque no te has leído el manual o lo que sea. Jugar con el automa te da muy buena, te prepara para justo para explicar el juego, porque estás aprendiendo la mecánica a fin de cuentas del juego cuando juegas con el automa, ¿no? Sí, esa es una parte muy interesante que me di cuenta que te ayuda perfectamente a entender el juego, porque no es lo mismo nada más leer el manual, eso es muy abstracto, a cuando ya empiezas a probar las mecánicas, pues es completamente distinto. Entonces, sí, ya tienes una perspectiva mucho más completa para cuando ahora sí digas, bueno, vamos a empezar ahora sí a jugar, ya traigo la idea más completa, ¿no? Así es, así es. Muy bien, pues ¿dónde puede localizarlos ustedes, el público, la gente que quiera una recomendación? Como pudieron escuchar, pues les pueden dar muy buenos tips y para que se pongan en contacto con ustedes para hacerles un pedido y ya sea se los entreguen, les hagan el envío o demás. Bueno, nos pueden localizar por Facebook. El Facebook es ravenfolks.boardgames. Ese es nuestro, bueno, arroba ravenfolks.boardgames. Estamos igual en En Instagram. Instagram estamos igual. Nuestro Teléfono, que también funciona como WhatsApp, es el 55 13 34 46 50 y también por correo electrónico en info arroba ravenfox.com. excelente, para que la gente esté ahí atenta, puedan buscarlos, consultarles. De todas maneras, los enlaces van a ir en la descripción de la publicación de este podcast. Pero muy bien, pues, Cristina Isabel, muchísimas gracias por su tiempo. ¿Hay algo más que quisieran comentarle ahorita a la gente? Pues nada, primero muchas gracias por invitarnos también, que gracias por ayudarnos a pasar en estos tiempos de dificultad. Hombre, es un gusto. Y pues nada, que la gente se siga atreviendo, que se siga incursionando en este mundo de los juegos de mesa, que después no van a poder salir. Sí. Sí, así es. Que jueguen mucho. Esa Muy es bien. la recomendación. Perfecto, pues ahí tienen, ya saben, pónganse a jugar, aprovechen la ocasión. Y ya nos veremos aquí, cómo estarán. Y obviamente, pues ya cuando termine todo esto, allá nos podremos, ver en Raven Falls para echarnos un cafecito y una partida. Será todo un gusto. Perfecto, muy bien. Te esperamos ahí y los Y esperamos a todo tu todos. público que te Sí, escucha. Todos exacto. bienvenidos. Sí. Muchas gracias, pues bueno, cuídense mucho y seguimos en contacto. Nos vemos, que Gracias, estés muy bien. bye. Hasta luego. Estoy platicando con Mariano Tirado. Él es de la tienda de La Caravana, aquí en la Ciudad de México, que es un board game café y tienda de juegos, que tiene un ambiente maravilloso. Pero bueno, vamos a platicar. Cuéntanos un poco más tú, Mariano. ¿Qué tal? ¿Cómo te trata la cuarentena? Hola, pues bien, aquí estamos guardados, justo planeando qué hacer con la caravana y como bien señalas, nosotros somos una cafetería con juegos de mesa, que estamos ubicados en la Ciudad de México, pues ahorita nos tocó estar aquí encerrados, pero todavía jugando muchos juegos de mesa, que es lo bueno que de esta cuarentena, ¿no? Que nos ha dado un poco de tiempo para esparcimiento en mesa. Sí, justamente es lo que he platicado ya con los otros invitados que he tenido aquí, que los juegos de mesa pues son un alivio ahorita en estos momentos de encierro y que pues precisamente por eso es el motivo para platicar contigo, porque ustedes todavía le siguen dando servicio a la comunidad, es correcto, ¿no? Así es, José. Estamos todavía ofrecemos envíos a domicilio. Tenemos en nuestro catálogo más de 100 juegos disponibles para que puedan jugar ahora en casa. Y nosotros te ofrecemos el servicio de envío. Nuestro envío tiene alrededor de se tarda menos de 48 horas, así que haces tu pedido en línea en alguna de nuestras redes sociales y te enviamos tu juego en menos de 48 horas. Oye, eso está súper bien para todos aquellos que ahorita ya están viendo cómo su ludoteca se empieza a gastar todos los juegos que ya salieron muchas veces a mesa. Pues está súper bien para tener alternativas. Y cuéntame, así más o menos, ¿hay alguna tendencia en lo que te haya encargado la gente? ¿Ves algo en especial que estén pidiendo? Pues fíjate que hay, pues sí, como varios clientes, ¿no? Por ahí están las parejas que buscan muchos juegos para dos. Entonces les recomendamos a Avalon, Onitama, cosas de ese estilo. Y hay otros mucho más familiares. Hablamos de King of Tokyo, Sequence, se está moviendo mucho. Y pues creo que esos por ahí van, ¿no? De dos personas o de familias. Sí, justamente eso es lo que he estado preguntando también a los demás. Por ejemplo, para familias, pensando en los que están, los papás y a lo mejor uno o dos hijos, ¿cuáles son los que tú les recomendarías que sean buenas opciones para que estén ahorita ellos aprovechando la cuarentena? Pues es que hay muchos. Un juego que me atrapó, fue de los primeros que jugué y me introdujo en este mundo de los juegos de mesa, fue Dixit. Entonces yo siempre recomiendo este juego, ¿no? Es uno, no sé si lo conozcas, que tienes que ir interpretando distintas historias y se puede jugar yo lo recomiendo desde 3, no, desde 4 hasta 6. Entonces, pues así para una familia de de los papás con los dos hijos, me parece que es una buena inversión. Además que te va a servir para otras ocasiones, porque como se juega bien hasta 6 jugadores, y bueno, yo lo he jugado de equipos, 6 equipos de 2 personas, entonces 12 personas, pues se pone mucho más entretenido. Ese es un buen juego para esta cuarentena y después Dixit. Además que tiene un montón de tarjetas, ¿no? No, y de expansiones que puedes agregar y pues, simplemente con el hecho de verlas, pues ya te quedas encantado. Sí, esa es parte de la maravilla que tienen estos juegos y sobre todo el que puedan ir teniendo muchas alternativas, digamos, ¿no? Para la rejugabilidad que le dicen, pues sí es un atractivo ahorita que todavía nos queda un buen rato en el encierro, entonces pues tener ese tipo de juegos te ayuda bastante, ¿no? Exacto, sí, juegos que puedes irle agregando ahí expansiones, ya ves que uno luego se vuelve coleccionista de esta cosa, pero pues le puedes ir agregando ahí para la variedad. No, ¿qué te digo? Yo más que coleccionista ya soy acumulador porque tengo aquí una cantidad de juegos que algunos no los he estrenado y tienen ya más de un año, pero bueno, ¿para qué empezamos con esas terribles historias? Sí, mejor puro para adelante, mi querido José. Exactamente. Y por ejemplo, recomendaciones para dos jugadores, para el que es la pareja o el que tiene a lo mejor ahí un hermano menor o alguien a quien entretener, ¿qué podría sugerirles? Yo, uno de mis juegos favoritos, que juego mucho con mi esposa, es Splendor. Splendor, lo jugamos muchas veces ella y yo, y lo que me gusta de este es que hay varias maneras de ganar, ¿no? Yo juego siempre a acabar los juegos rápido y por las mecánicas particulares del juego, se puede ganar de varias formas. Entonces, este juego me gusta por eso, y además que tiene como se barajean las cartas y se cambian los nobles y demás, tiene mucha bueno, tiene rejugabilidad y además se juega bien de 3 y de 4. A mí de 3 casi no me gusta porque siento que escasean las gemas, pero de 2 y de 4 se juega súper, súper bien. Entonces, Splendor se me ocurre que es buen juego para esta cuarentena y pensando en rejugabilidad. A mí es un juego que me encanta también, tienes razón, es de los favoritos de mi hija, por ejemplo. Y es que ese yo también siempre lo recomiendo porque la definición que yo tengo es de que es un juego bonito, así en toda la extensión que pueda abarcar eso. Se me hace un juegazo. Y algo que me fascina es el sonar las fichas. Creo que eso es algo que, bueno, no sé, a lo mejor yo estoy loco, pero es algo que me encanta de ese juego a mí, la verdad. Sí, es algo que quieras o no sucede, ¿no? Estás todos pensando alrededor de la mesa y de repente, sin que nadie se ponga de acuerdo, todos están crack, crack, crack, ¿no? Es muy táctil. Sí, no, no, es una experiencia maravillosa ese juego y sí, definitivamente yo también lo recomiendo mucho como una muy buena alternativa para tener, tanto ahorita como es de cajón, ¿eh? Para mí es de los que son de cajón en la ludoteca ese juego. Sí, totalmente. Fíjate que nosotros, por cuestiones de espacio, tuvimos que tirar la caja. No sé cómo sean los radioescuchas, espero que no muy aprensivos con las cajas. Pero ahora lo guardamos todo en un estuchito y hasta es portable el canijo juego. Entonces, yo estoy en un movimiento por desencajar los juegos. Entonces, es un buen juego para desencajar. Oye, fíjate que realmente ese sí es una. una alternativa que yo como acumulador, insisto, pues me causa así como la sensación de arañar un pizarrón, pero realmente tiene mucho sentido porque es un juego muy bonito, la caja y lo que quieras, pero cómo es impráctico el espacio. Ya con las cartas enmicadas no hay manera de meterlo, entonces lo tienes que tener todo regado, así que pues sí, es una muy buena alternativa, la verdad, definitivamente. Sí, es así los puedes llevar a todos lados y te caben más. Exactamente, puedes llevar más, que es lo mejor, ¿no? Pero siempre se extraña lo bonito de la caja. Y Bueno, pero cuéntame, ah, ahorita hay que sí, dime. aprovecharlo porque, con caja porque no podemos salir. Exactamente, hay que disfrutar la caja. Y por ejemplo, otra cosa que les estoy preguntando. Hay muchos que la familia a lo mejor ya se hartó de jugar, que algunos prefieren ver la tele, o que no tienes en casa alguien que se preste para los juegos. Opciones en solitario. ¿Tú qué tienes disponible? ¿Qué le recomiendas a la gente, aquellos que por alguna u otra razón pues no tengan esta opción? Híjole, creo que juegos solitarios no tenemos, ¿eh? En nuestro catálogo no hay. Ahorita pienso rápido, pero creo que no tenemos. Yo soy de la idea, y esto a lo mejor va a desalentar a estos jugadores solitarios, de que los juegos de mesa son de comunidad y hay que, pues, invitarlos y compartirles, y si no, sentarlos y darles una lana para que jueguen con uno, porque lo bonito de estar ahí es pues, platicar y entender a las personas de otra forma. Porque eso es lo que sucede con los juegos de mesa. Cuando estás jugando, te comportas en un mundo en el que las reglas están determinadas de cierta forma. Entonces, tu actuar está acotado y puedes conocer a las personas de verdad de muchas formas que no podrías conocer de otra forma. Sí, mira, fíjate que ahí sí estoy completamente de acuerdo. La verdad, esto de los juegos en solitario a mí es algo que en algunas ocasiones me empezaron a preguntar algunos de los que escuchan en los comentarios de Facebook y demás. Y a mí se me hizo bien extraño. No, hasta ahorita en la cuarentena no es algo que yo realmente había considerado. Y tengo que serte franco, hice la prueba pues, precisamente como experimento ahorita en estos momentos y para compartirle la experiencia a los demás. Yo, cuando me decían recomiéndame juegos de solitario, pues yo me quedaba igual con la cara así de que, híjole, no tengo idea. Hasta que me puse a revisar aquí entre los que yo tengo, me di cuenta que unos dos o tres, es así de que, ah, caray, también se puede jugar. O sea, traen la opción de uno. Pero realmente yo jamás lo había considerado porque, totalmente de acuerdo, insisto, para mí el valor de los juegos de mesa es el compartir con amigos, con familia, con quien sea. Se me hace una herramienta maravillosa. Para la convivencia, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, pues esos solitarios, pues encuéntrense con quién jugar. Pero bueno, ahí sí, si en algún momento se te atraviesa uno, te recomiendo que lo pruebes por pura curiosidad. Realmente es una experiencia extraña, pero sí, definitivamente yo también Órale, órale, va. soy de la idea de prefiero disfrutarlos más te digo, en grupo, en familia. Y pues trato de torcerle la mano un poco a mi hija, por lo menos, que es quien más se deja aquí, pero no hay de otra en algunos casos. Bueno, está bien, lo intentaré, Y bueno, por ejemplo, bueno, más bien, para la gente que esté interesada ahorita, que de escuchar esto diga, bueno, me interesaría probar alguno que otro de estos juegos, ¿dónde puede localizarlos la gente? ¿Dónde pueden consultarles, pedirles recomendaciones y demás? Pues en todas nuestras redes sociales, ahorita estamos bien metidos ahí, te contestamos casi a cualquier hora. Y es la caravana CDMX en Instagram, en Facebook y nada más que es lo que tenemos. Pero ahí en todo momento te contestamos y estamos al pendiente de tu compra. Les repito, tenemos los envíos en menos de 48 horas y toda la disposición para que cualquier duda que te surja de nuestro catálogo, que está en línea y lo puedes revisar en cualquier momento y está actualizado con las existencias. Te podamos dar sugerencias y te podamos orientar para que pues disfrutes de estos juegos y encuentres el adecuado para ti y los que te estén acompañando en esta cuarentena. Eso está muy bien y voy a dejar ahí todos los enlaces a los Facebook, sobre todo en la descripción donde publique el podcast. Y te quería preguntar también, aprovechando, porque vi en la página de ustedes el otro día que publicaron una campaña que están haciendo como de apoyo, digamos, ¿no? Ahorita por esta época, para que le cuentes un poco a la gente qué es lo que están haciendo. Perfecto, claro que sí. Pues este apoyo Caravana fue una iniciativa que comenzamos desde antes de cerrar esto con la idea de pues apoyar a todos nuestros empleados, a todos los colaboradores de la caravana, a todos cada uno de nuestros Maples, para poder continuar con esta carga económica que representa pues el cerrar. Entonces, esta campaña de apoyo caravana es una serie de bonos en los que te ofrecemos distintas recompensas en el momento que podrás canjear, en el momento que reabramos. Tenemos los eventos son que nosotros llevamos la experiencia caravana una vez que podamos abrir hasta tu hogar o tu oficina y nosotros llevamos los juegos, te entretenemos básicamente y te explicamos, te resolvemos las dudas y te llevamos la experiencia de la caravana que todos nuestros clientes que nos han visitado conocen hasta tu hogar o tu oficina. También tenemos la camiseta que dará muestra de que sobreviviste esta pandemia y además que nos ayudaste a sobrellevarla, ¿no? Entonces, esta camiseta será exclusiva para quien compre este bono, tiene un costo de 200 pesos y la entregaremos después. También tenemos un evento que a mí me gusta mucho, es la subasta de juegos de la ludoteca. Constantemente renovamos nuestra ludoteca y hacemos distintas mecánicas para renovar los juegos. En esta ocasión, y para exclusivamente para los que compren este apoyo, vamos a hacer una subasta con juegos de 10 pesos. No son juegos, pues, no son cualquier juego, sino Claro. juegos buenos. Estamos dando Aventureros al Tren o Ticket to Ride. Tenemos por ahí una joyita que es el. ¡Ay, se me fue! El de Eric Lang. ¡Ah, se me fue! El de los japoneses de diplomacia. Ay, se me fue también a mí. Ya ven, a todos Sí. se nos fue. A todos se nos fue. El que no es Blood Rage, el que es de diplomacia japonés. Bueno, ese es otro juego que vamos a dar. Así que esta subasta, este evento, lo celebraremos una vez que podamos abrir. Y solo puedes entrar a la subasta si compraste tu abono. Esto tiene un costo de 100 pesos y lo puedes usar para subastar, para pujar por los juegos. Entonces es más o menos retroactivo. Y por último, tenemos la membresía 2X. La membresía 2X es una membresía por 2 meses para ti y un acompañante y tiene un costo de súper oportunidad y es de 450 pesos. Esta membresía te permitirá entrar por 2 meses a la caravana sin pagar el pase del día y pues disfrutar de nuestro servicio y de nuestra ludoteca y de nuestros más de 600 juegos. Esos son los apoyos, esa es la campaña de apoyos caravana y esos son los bonos que tenemos disponible. Los apoyos de los eventos, los de la camiseta, la membresía y la subasta. Oye, pues están bastante bien. Sí, me llamó mucho la atención desde el otro día que me salió el video ahí en Face. Y dije, pues bueno, es una buena forma tanto de la comunidad para apoyar a las tiendas, ¿no? En este caso ustedes. Y pues además de llevarse unas recompensas bastante atractivas, ¿no? Sí, pues esa es la idea, ¿no? Si nuestros clientes y cualquier persona que nos quiera apoyar está dispuesto a hacerlo, pues nosotros tenemos que responder de la misma manera con unos productos que creemos que son atractivos y que pues nos van a ayudar, son para ayudarnos en esta cuarentena. Y ya me acordé cómo se llama, es Rising Sun. Ah, claro. Sí, mira, exactamente. Qué bueno que no nos fuimos con la duda. Oye, pues está muy bien todo esto. Aquí lo dejo para que la comunidad igual lo tenga en cuenta, sobre todo pues los que los visitan. La verdad, digo, y yo lo recomiendo porque he ido un par de ocasiones. La verdad, no puedo escaparme mucho y yo generalmente juego en casa, pero sí he ido un par de ocasiones allá a la caravana, sobre todo también a recoger Kickstarters y eso que luego se organiza allá. Pero pues es un ambiente muy bonito, así que ojalá todo esto pase pronto y pueda la gente de nuevo estar visitando las tiendas, irse a tomar un cafecito, ir a jugar con los amigos, porque siempre es algo que se agradece mucho, ¿no? Sí, totalmente. Pues es por lo que estamos aquí, José, ese apoyo y esa comunidad que se crea alrededor de los juegos es pues muy, muy bonita, ¿no? Y lo más importante es que conoces un montón de gente bien interesante. Exactamente, pero bueno, pues Mariano, te agradezco yo mucho este tiempo que me dedicaste para platicar conmigo y con las personas que escuchen esto, y pues que estén ahí atentos, que los busquen en las redes para que les puedan dar estas recomendaciones, como las que estuvimos platicando ahorita, y que tengan la oportunidad, que se den el chance de probar cosas nuevas y de tener esta alternativa de los juegos, ¿no? Que es muy... Se agradece mucho ahorita cuando de repente ya le diste la vuelta completa al catálogo de Netflix y dices, bueno, ¿ahora qué hago? Pues los juegos siempre son algo muy bueno para convivir sanamente en la familia, ¿no? Así es, pues muchas gracias a ti y un saludo a todos los escuchas y nos vemos pronto en la caravana. Esperemos que sea más pronto que lo que nos están prometiendo. Cuídate mucho, Mariano, y que todo esté muy bien y pues suerte con la campaña. Muchas gracias, adiós. Estoy platicando ahora con Liliana y Carlos. Ellos son de la tienda de Orc Stories, un board game café y tienda de juegos aquí en la Ciudad de México. Liliana, Carlos, muchas gracias por aceptar la entrevista. Al contrario, gracias a ti. Sí, gracias a ti. Es todo un gusto. La razón de esto es porque una de las cosas que he estado mencionando aquí en el programa constantemente es que los juegos de mesa son una excelente forma de sobrellevar ahorita la cuarentena. Y ustedes en Orc Stories pues siguen dando servicio a la comunidad. Ahorita todavía durante la cuarentena, pues ustedes están haciendo el servicio de venta de juegos, ¿es correcto? Sí, lo estamos intentando. Nosotros, por desgracia, no tenemos página web, como que siempre creímos más en el asunto de la venta así en persona, pues, de conocer a la gente y de invitarlos a la comunidad. Y entonces siempre creímos que no era buena idea tener página web y ahorita eso nos está pesando un poco. Pero sí estamos haciendo entregas a domicilio. O sea, aún con todo y que no tenemos la página, sí estamos haciendo entregas a domicilio y envíos a cualquier parte de la República. Excelente, pues no es que eso es un gran apoyo para todos los que ahorita están encerrados y pues sin forma alguna de acercarse a los juegos, pues pedirles en línea o hacer la solicitud después de que les lleven los juegos es la solución para muchos. Y por ejemplo, lo que les estoy preguntando a todos, ¿ustedes qué recomendaciones pueden hacer, qué juegos tienen ubicados que pueden servir, por ejemplo, para una familia que está ahorita guardada, unos 3, 4 integrantes de familia? Pues mira, la mayoría de la gente empieza recomendando los mismos juegos. Ya es como casi un cliché recomendar Catán, Carcassonne, Ticket to Ride, Pandemic. Siempre se recomienda empezar por esos 3 o 4 juegos. Pero yo más bien creo, o siempre he creído, que la mejor recomendación es saber qué le gusta a la gente, ¿no? Y encontrar un juego que vaya por el tema que les gusta. Y ya de ahí, pues, si les gusta el juego, pues seguirán, y si no, no, ¿verdad? Sí, claro, no hay como conocer qué es cuál es lo que te mueve, ¿no? Lo que te atrae. Claro, yo creo que sería lo principal, o sea, pensar qué es lo que te gusta y de ahí buscarte un juego que tenga un tema parecido a esto que te guste y pues ya de ahí te vas. Es más fácil que te agrade un juego que se acerca a un tema que ya tienes más o menos conocimiento a que te enseñe un juego que a lo mejor es un muy buen juego, tipo Ticket to Ride, por ejemplo, pero pues que son trenecitos y a lo mejor no te mueven tanto, ¿no? Bueno, pero es que Ticket to Ride, ¿a quién no le gusta Ticket to Ride? Me imagino que habrá los Sí. que se resistan, ¿no? Mira, te voy a decir, se va a ser sincero, yo en el grupo de juegos con el que yo empecé hace ya un chorro de años, nosotros jugábamos mucho Dungeon Crawlers y estas cosas. Y fui yo el que llegó un día con el Ticket to Ride. Y al final así casi me lo tiran a la cara, mano. O sea, así de, porque están acostumbrados a monitos y ondas así de aventuras y ya sabes, ¿no? Juegos de estos de dados y más tirándole al rol. Y yo saco mis trenecitos, estos me dijeron, pues, ¿qué es esto, no? Ya con el tiempo, pues ya le agarraron la onda y ya podía yo sacar juegos más estratégicos. Pero te digo, más bien yo creo que hay que darle primero por lo que te gusta, por lo que estás más o menos acostumbrado, y de ahí irle variando. Sí, completamente de acuerdo en eso contigo y es algo por lo que yo en distintas ocasiones en el programa he hablado con la gente sugiriéndoles eso, ¿no? Que antes de decir es que este es el juego número X en la Board Game Geek, o este es el que ganó tal cantidad de premios y no sé, los lanzamientos en Kickstarter, que hay muchos, de repente te dejas deslumbrar tal vez, y entonces no sabes cuando un juego es para ti, que realmente, claro, por más que digas, la caja es preciosa, ha ganado miles de premios, todo mundo habla de él, pues no sé, a veces no le funciona a todos, ¿no? Sí, claro. Entonces, bueno, que déjame decirte que yo no hay alguna persona que me diga, que yo le recomiende Splendor, por ejemplo, y que regrese y me diga, tu juego no me gustó. Ah, bueno. Yo soy de Splendor. Sí, ahí yo estoy. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Y justamente hace un momento hablaba con alguien más de lo mismo, ¿no? Splendor es un juego que se me hace maravilloso y que no ha habido alguien que me diga, ay, qué aburrido tu juego. Exacto. Sí. Yo creo que Splendor, o sea, yo difiero, ¿no? Yo, Liliana, creo que si no tienes idea de los juegos de mesa y te presentan un juego que es así, uno, que no te llame la atención el tema, y dos, que esté muy pesado, yo creo que sí logra como espantarte un poco, desde mi punto de vista. Esta discusión la he tenido mil veces con Carlos porque él dice que no. Yo soy de la idea que estos juegos, como por ejemplo Splendor, Azul, ¿qué otro? Déjame ver. No sé, Patchwork. Que son juegos que aprendes a jugar en 10 minutitos y que cuando te los explican dices, ¿qué juego tan simplón? Pero ya que lo juegas dices, ah, no, tiene su chiste. A mí esos juegos creo que son muy buenos para enganchar a las personas. O los de que son de molestar a los demás. Sí, fíjate que sí. Creo que, y eso es lo que te iba a preguntar justamente ahorita, les iba a preguntar, hay juegos que son, que abren perfectamente, ¿no? O sea, que son de enganchar y que son como que la segura, digamos, ¿no? Yo ahí, por ejemplo, estaría de acuerdo en el Splendor, definitivamente coincido en eso contigo. Ticket to Ride yo lo veía de esa forma, pero sí, no había escuchado yo de casos de gente que lo rechazara de entrada. Pero va, me dio mucha curiosidad eso que mencionabas, Carlos, pero... Sí, muy específico. Es muy específico. Pero vaya, por ejemplo, muchos recomiendan Catán, ¿no? Que dicen, sí, ay, el Catán es... Pues vaya, hasta lo encuentras en el supermercado ya, ¿no? Es el claro, Monopoly del mundo de los juegos de mesa ya en estos días. Pero yo no le hago el feo, digamos. Yo no dejo de recomendarlo para alguien que no conozca juegos. Ya ahorita mi Catán tiene mucho tiempo que no sale porque sí llega un momento en que, pues, pasas de él, ¿no? Pero sí, me gusta eso que dice Liliana, porque sí, a lo mejor hay un cierto número de juegos que puedes decir, este puede ser universal. Yo los juegos de molestar, fíjate que ahí tengo un problema, porque a mí me divierten mucho, a mi hija también nos encantan, pero me pasa con mi esposa que ella no le gusta, porque en el momento en que coincide el turno, que los dos la atacamos por razones estratégicas, ella se siente que la estamos agrediendo. Entonces todo acaba en tragedia. Sí. Me suena esta situación, no sé por qué. Sí, sí, definitivamente sí creo que los juegos de molestar debes estar en un mood como muy dispuesto, ¿no? Sí. A mí me ocurre mucho que llegan, sobre todo parejitas a la tienda y me empiezan a preguntar por juegos. Sobre todo cuando a él le gustan los juegos de mesa, ¿no? Y la novia pues juega porque a él le gusta. Entonces yo les empiezo, yo siempre les pregunto qué han jugado y qué les gusta, ¿no? Regularmente a ellos les gustan así juegos competitivos, donde pues a veces lo que haces molesta a los demás, ¿no? Y entonces yo le digo, ah, mira, este es muy bueno y este es mejor y en este mira molesta. Y la novia se despega un poquito y me dice, no, de esos no, porque se enoja si le gano, ¿no? Entonces ya me tengo que acercar a ofrecerle juegos que sean cooperativos, no competitivos, porque si no, pues hay pleito. Y ya entonces así no se puede. Pero a mí me encantan los de molestar. Sí, definitivamente eso de que termine en pleito. Pues mira, no queremos tener problemas y más ahorita encerrados, porque termina la sesión de juegos y ¿a dónde nos vamos, no? ¿Dónde se va el ofendido y dónde se va el que perjudica? Pero fíjate que los cooperativos, coincidíamos también con otros de los que estábamos platicando, que son una muy buena alternativa ahorita, precisamente por el encierro, pues que podemos sentarnos y aventarnos partidas largas buscando ese objetivo e incluso decir, mañana le continuamos o los juegos Legacy que dices, pues me voy a aventar la campaña completa ahorita en, todavía nos queda mes y fracción, así que pues da excelente tiempo para hacer algo por el estilo, ¿no? Por ejemplo, de juegos competitivos, ¿cuáles serían los que ustedes dirían, fíjate que estos son buenas opciones ahorita? Híjole, competitivos. No, cooperativos. Cooperativos. Dead of Winter. Creo que Dead of Winter es buena opción. Y sobre todo el tema le llama mucho la atención a la gente y ahorita identificadísimos, apocalíptico. Y totalmente. Entonces, creo que Dead of Winter sí. A mí me gusta mucho Dead of Winter con la opción del traidor. Eso del traidor me parece muy bueno, ¿no? Aunque, sí. Pues, si no les gusta, pues está bien de cooperativo totalmente. ¿Qué otro te...? Se me ocurre ahorita el de Australia, que acaba de salir, que es cooperativo de conseguir recursos para aguantar ataques de los monstruos. Igual es un poco... Está padre y tiene que ver con este rollo. El Pandemic, por supuesto, que totalmente de moda. Completamente de acuerdo a nuestros días. Sí, totalmente. De hecho, fíjate, estábamos jugando un Pandemic Legacy justo antes de que empezara todo este relajo y lo tuvimos que dejar a la mitad. Vale. Porque ya los chavos que lo estaba jugando ya no los puedo ver. Pero pues ya ahora que regresemos, a ver si le continuamos. A ver si logramos sobrevivir en el juego. El Pandemic Real ahorita que estamos viviendo. Cuando sobrevivamos al Pandemic Real que estamos viviendo, veremos si sobrevivimos el de Legacy. Confiemos todos que sí, mientras nos mantengamos guardaditos en nuestras casas y encerraditos. Y pues precisamente entonces, para que la gente que está escuchando esto, y como pueden ver, pues tienen bastantes ideas para recomendarles, ¿dónde los pueden contactar? Pues sería a través de Facebook, lo más sencillo. En Facebook nos encuentran como Orcs Stories. Ahí nos pueden mandar un mensajito pidiéndonos cualquier juego. Ahí estamos ahorita nosotros publicando nuestro catálogo. Aunque no tengamos página web, tenemos un catálogo en línea que se puede ver a través de la página. Ahí pueden ver qué juegos tenemos, su precio, en qué consiste y demás. Y nos pueden preguntar. Yo creo que sería lo más fácil. ¿Y entonces ustedes están haciendo entregas o es envíos aquí en ciudad, fuera de la ciudad también? Estamos entregando en toda la ciudad, nosotros en persona. Y estamos enviando a toda la República un pequeño costo, $150, un envío con un costo menor a $1,500. Si el costo del envío excede los 1,500, pues lo mandamos gratis. Ah, pues perfecto. Ahí está una muy buena alternativa entonces para todos los que están oyendo esto y no tienen una idea muy clara, pues pueden consultarlos a ustedes. O si ya saben directamente sobre lo que van, pues una alternativa más también muy buena, sobre todo, pues insisto, para mantenernos bien guardaditos y que todos salgamos adelante en esta situación tan complicada de esta cuarentena en la que estamos todos metidos. Así es. Hay gente que nos escribe y nos va preguntando y les damos igual recomendaciones, ¿no? Si es que no tienen idea de qué es lo que quieren, les ayudamos también en la página. Entonces ahí vamos platicando y vamos viendo qué tipo de juegos les gusta. No, pues está excelente. Entonces, Liliana y Carlos, les agradezco muchísimo el tiempo, el que hayan aceptado la invitación. Y no sé si quieran decirle algo más al público, a todos los escuchas para que se animen. No, pues que se cuiden mucho en estos días, ¿no? Que jueguen mucho y nada más. Y muchas gracias a ti por invitarnos contigo. Sí, muchas gracias. No, pues para mí es todo un gusto. Yo lo que quiero es que ahorita toda la comunidad se acerque para que aprovechen todavía las distintas posibilidades y dejemos de estar nada más viendo películas y series en la tele o estar pegados a los videojuegos, ¿no? A final de cuentas se nos van a, como decían las abuelitas, se nos van a secar los ojos de tanto estar ahí, ¿no? Sí, justamente. Pues muy bien, les agradezco mucho y entonces ya saben, aquí también Orc Stories es una buena alternativa aquí en la ciudad. Liliana y Carlos les van a dar bastantes recomendaciones, como ya escucharon, para que se avienten a probar juegos de mesa nuevos o sobre todo que se animen a entrar y conocer este delicioso mundo que tenemos aquí. Muchas gracias y pues cuídense mucho. Cuídate. Igual, muchas gracias. Y ahora una última charla antes del tema principal. Esta fue una que tuve pendiente la semana pasada de los Wargames, que por angas o mangas no pudimos platicar antes de que hiciera yo el episodio, pero me quedé con muchas ganas de charlar con ellos, sobre todo por lo que comentaba hace un momento de lo que decía Felipe y las ideas estas de conocer otros wargames, Pues bueno, esta tienda es diferente, no maneja nada de Games Workshop y pues por eso nos da una perspectiva muy interesante. Y bueno, me quedé un buen rato platicando con José porque la verdad estaba yo maravillado y estoy muy tentado a probar lo que nos ofrece. Pero bueno, les dejo con la charla con José Banderas de Ares Wargames. Y después de eso, ahora sí, pasamos a nuestro tema principal. Estoy platicando con José Banderas de una tienda de Wargames aquí en México que se llama Ares Wargames, justamente. Y bueno, déjenme decirles que esta es la toma 2 porque traíamos ya entradísimos en la entrevista y brincó la luz aquí en la cueva y todo se perdió. Entonces estoy muerto de pena y furioso porque perdimos una parte muy interesante, pero pues vamos a retomar. José, gracias de nuevo por estar aquí. Al contrario, gracias a ti por tomarnos en cuenta para la entrevista. Yo soy José Banderas, alias el Krampus, de Ares Wargames. No, pues la verdad, con mucho gusto, porque de lo que estábamos, bueno, con lo que entré hace un momento que platicábamos, es que tuve un especial, unas cápsulas, la semana pasada, en mi episodio anterior, donde hablé con varias de las tiendas de Wargames aquí en México, y si bien, pues digo, muchos son mis amigos y yo juego Warhammer principalmente, pero algo de lo que se me comentaban algunos de los que escuchan en Facebook, que todo es Warhammer, ¿no? O sea, que todo es Warhammer y pues si bien es uno de los principales sistemas que hay aquí, yo sabía y había visto en Facebook y de repente pues alternativas como lo que manejan ustedes. Entonces platícanos de nuevo un poco más acerca de cuáles son los sistemas que tienen ustedes allá en Ares Wargames. Claro que sí, con mucho gusto. Los sistemas que manejamos en Ares Wargames son principalmente históricos y de ciencia ficción. Nuestro juego más popular es el de Conflict 47, el cual está basado en la Segunda Guerra Mundial, pero tiene sus toquecitos picantes de ciencia ficción. Literalmente, Conflict 47 es un spin-off de ¿qué hubiera pasado si en la Segunda Guerra los alemanes encontraron algún tipo de tecnología nueva? Bueno, pues el juego precisamente toma ese pequeño spin-off, lo desarrolla y se crea un juego de ciencia ficción con toques históricos. Nuestro segundo juego ya es un juego tal cual de fantasía llamado Warlords of Erewhon, el cual fue escrito por Rick Priestley. Es este amigo nuestro que ha escrito también manuales para Warhammer. Pero nuestro amigo Rick siempre tuvo como que ganas de hacer su propia versión sin tanta, por decirlo de alguna forma, manipulación por parte de altos directivos. Pues vamos a hacer un poco de conspiración. Pero cuando entró en Warlords así de, oye, voy a tener libertad para crear lo que yo quiera. Sí. Perfecto. ¿Sabes qué? Aquí está tu manual. ¿Qué te parece? No, pues está de lujo. De hecho, nosotros siempre caemos en broma de que si a Rick lo hubieran dejado desarrollar sus ideas tal cual él las tenía en mente, el mundo de Warhammer Fantasy y probablemente el mundo de Warhammer 40,000 no sería el que mucha gente conoce. Pero bueno, esas ya son teorías conspiranoicas, Illuminati, Anunnaki y reptilianos. El otro sistema de juego que nosotros manejamos es ya tal cual algo más histórico. De hecho, la compañía de Warlord Games, ese es el fuerte que tiene, la historia. Ellos están coludidos con historiadores, con investigadores, con escritores, con veteranos de guerra, todo eso. Y aparte tienen sus propias publicaciones en cuanto a todo lo relacionado con la historia, incluso sus manuales parecen libros de historia de lo bonito que están. Pero bueno, dentro de la gama histórica, los juegos más populares que nosotros como Ares Wargames manejamos, está el juego de SPQR y el juego de Heil Kaiser. El juego de Heil Kaiser es literalmente batallas, grandes batallas, con los antiguos ejércitos, ya sean los romanos, los vikingos, los griegos, celtas, egipcios, sumerios. Si alguna vez está dentro de un libro de historia, lo más probable es que tenga ejército dentro del mundo de Warlord. Y El juego de SPQR es un poco más de escaramuzas. Igual manejas unidades, pero no son batallas tan masivas. Y bueno, aparte, otros juegos de los cuales ya salieron al mercado, pero están empezando a tomar igual un buen despunte, son juegos basados en cómics. Tenemos ahorita el juego de Judge Dredd y el de Strontium Dog, todos de la compañía 2000 AD. Bueno, como muchos conocerán, el juez Dredd, ya saben, Mega City One, las motos, las armas, las pistolas especiales, Yo Soy la Ley y todo eso. Bueno, todo eso está dentro de un juego también. Sí, no, y ese están muy padres. De hecho, voy a hacer un comercial. Mi buen amigo Adolfo del canal de Oblivion hizo un unboxing del de Judge Dredd precisamente y pintó las miniaturas con un estilo cómic brutal, genial. No sé si tú ya lo viste. Claro que sí. De hecho, nosotros agradecemos mucho a Oblivion por, ahora sí que por tomarnos en cuenta para poder hacer uno de sus videos para su canal de YouTube. Sí. Si alguien no lo ha visto, por favor, échenle un ojo. Se llama así, Estudio Oblivion en YouTube. Y si no, entren en mi canal de YouTube de Enfermo por los Juegos. Ahí aparecen los canales, canales amigos enlazados. Porque cómo pintó al juez, bueno, está bárbaro. Pero, perdón, me decías, es que valía la pena hacer el comercial de Adolfo. Saludos, amigo Oblivion. Sí, y entonces, Warlord tiene una muy buena cantidad de juegos de diferentes épocas, de diferentes estilos, pero nosotros en Ares Wargames aventamos, como dice el dicho, aventamos la carne al asador, y nosotros manejamos los juegos que podrían o pueden llegar a conectar más con el mexicano, con la experiencia de juego del mexicano, y por ello nosotros nos especializamos más en Conflict 47, en juez Dredd y en Warlords of Erewhon. Son así como que nuestras líneas más fuertes, y sin embargo podemos jugar los otros sistemas, porque igual hay uno de barcos llamado Black Seas que es buenísimo, es una cosa realmente preciosa, pero por algún motivo la gente cuando escucha juegos relacionados con naves como que les da miedo, como que les da entre curiosidad y miedo, porque dicen, es que pues ya he jugado otros juegos relacionados con vehículos, con naves, y las temáticas no me han convencido, o les falta esto, o carecen de aquello. Bueno, el juego de Black Seas, les recuerdo que que este juego pertenece a una empresa que se dedica básicamente a la historia, no se anda con chiquitas, y literalmente es así, a ver, necesito que me investiguen cómo se movía un barco de tales características bajo tales condiciones. Ya una vez que tienen todos los factores, desarrollan el juego. Y la verdad es que el juego no le pide absolutamente nada a cualquier otro sistema de juego relacionado, ya sea con aviones, con barquitos o con naves espaciales. La verdad es que yo, a pesar de que manejo la línea junto con mi socio, yo no soy mucho de barcos, no soy mucho de vehículos, pero cuando jugué Black Seas fue así de, güey, necesito comprarme mi set de inicio y pintar esos barcos. ¿Cómo le voy a hacer? No sé, necesito comprarme mi set de inicio, porque el juego me enganchó. Y bueno, creo que me salté un poquito más de las cosas que nosotros hacemos, pero bueno, esas son nuestras líneas más fuertes. Sin embargo, Warlord Games maneja todavía muchísimos más juegos en sí. No, es que cómo no va uno a emocionarse, la verdad. Te digo, yo estoy aquí fascinado y aterrado a la vez, porque, no sé, parte de lo que me dices, por ejemplo, a lo mejor yo también es que uno es viejo, y yo crecí con películas de piratas, con películas de guerra, con mi abuelo veía mucho de esas cosas. Entonces, pues todo esto es así como que, oh, qué bruto, ¿no? O sea, me tiembla la mano, te digo, me llama mucho, mucho la atención. Y creo que muchos de los que escuchan, pues, han de estar pasando por situaciones similares. Algún amigo ya me había dicho, oye, está este de Conflict y que hay que ver si entramos o algo. Y pues yo lo había más o menos checado, pero no me he metido a investigarle con ganas. Pero ya ahorita que me platicas, digo, es una ucronía así de con todas las de la ley, ¿no? Así pienso en el hombre en el castillo, cosas por el estilo, y digo, ay, qué está muy tentador, ¿no? O sea, son temas muy interesantes y que te digo, apelan a personas que a lo mejor el 40,000 no les termina de convencer porque no son de ciencia ficción, el Sigmar no los jala porque pues, es muy fantasioso, entonces son una alternativa muy interesante y que te comentaba, pues bueno, el histórico a muchos les puede llamar la atención, por eso era mucho mi interés que tuviéramos esta plática, para que el público viera que hay unas alternativas muy, muy, muy interesantes y que, pues yo ya me puse a temblar, insisto, pero ya platicaremos después. Y tenemos que hablar más a fondo, yo creo, en un programa aparte de todos estos temas porque vale la pena que la gente los conozca bien. Pero bueno, para centrarnos en lo que se supone que era lo que íbamos a platicar, además de la línea de Warlord, ¿qué otras cosas manejan ustedes para la comunidad Wargamer? Nosotros, aparte de la... nosotros de entrada somos los distribuidores oficiales a nivel nacional, precisamente de la marca de Warlord Games. Prácticamente lo que ves en la página, nosotros lo traemos. Okay. Aparte, ¿qué otras cosas manejamos nosotros? También manejamos los productos de la gama de Green Stock War. Válgame Dios. Mucha gente en estos años... siempre han tenido la curiosidad de, oye, ¿cómo hicieron ese piso? Oye, ¿cómo hicieron esa pared? Oye, ¿dónde consiguieron esas utensilios para armar, para crear, para que se vea más bonito? Oye, necesito algo para decorar. Ah, bueno, nosotros desde hace aproximadamente unos 4 años y medio, 5 años, hemos empezado a traer la línea de productos de Green Stuff War, que es el paraíso, el sueño, la dulcería de cualquier modelista, tanto amateur como experimentado. Muchas de las creaciones que se ven actualmente en el mundo del modelismo son precisamente creadas o con accesorios precisamente de esa marca. ¿Y qué es esa marca? Bueno, como su nombre lo indica, Green Stuff War es el mundo de la cosa verde. ¿Por qué? Porque Green Stuff empezó con la famosísima masilla verde. La masilla verde, bueno, nosotros aquí en México y también en España, la masilla verde, pues en inglés es Green Stuff. Si tú ibas o vas a cualquier tienda y pides masilla verde, te van a dar Green Stuff, la cosa verde. Sin embargo, los amigos de Green Stuff empezaron a meter más productos, empezaron a engrosar su catálogo de tal forma de que ahorita es así el Home Depot del modelista, prácticamente, y sin mucho... ¿Cómo decirlo? Es que es algo realmente increíble porque una sola tienda logró captar lo que prácticamente cualquier modelista o amante de las manualidades podría llegar a desear. Entonces, Ares Wargames, como parte también de que somos una tienda y siempre estamos tratando de checar lo último, lo novedoso, lo que puede llegar a servir a todos nuestros amigos y clientes, pues empezamos a manejar la línea y la verdad es que nos ha traído locos porque gracias a todo eso, gente que no se creía capaz de crear algo, gracias a sus productos han desarrollado unas cosas increíbles que yo digo, wow. ¿Cómo no existía esto hace, no sé, 15 o 20 años? Y muchos de nuestros amigos y clientes decían, oye, es que necesito hacer un piso de piedras, pero no tengo ni la menor idea. Ah, mira, pues aquí hay un rodillo que si lo trabajas de esta forma, te va a dar el efecto de piso de piedra que quieres. Ah, no manches, a ver, ¿y qué otras cosas hay? Ah, mira, pues hay para hacer piso de adoquín, piso de ladrillo, piso tipo enrejado de fábrica, piso terminación, nido de alien, con runas vikingas, con runas del caos, con esto, con aquello. O sea, eso solamente estamos hablando de un solo producto de los muchísimos, muchísimos que llega a tener la página. Nosotros constantemente estamos haciendo pedidos. Ahorita, lamentablemente, por la situación que se está viviendo del COVID-19, la inestabilidad del mercado y todo eso, como Greenstop es española, ellos ahorita están literalmente guardados en casa. A pesar de que están manejando, están tratando de manejar los envíos de la forma más eficaz posible, pues no es lo mismo trabajar con el 30% de tu plantilla para realizar envíos. Entonces, hasta que la situación mejore un poco, nuestros pedidos siguen abiertos. Eso siempre ha sido regla. Nuestros pedidos permanecen abiertos, pero lamentablemente pues no se les ha podido llenar, por decirlo de alguna forma, y nos hemos quedado esperando, tratando de llenar los pedidos para poder traerlos. Y bueno, ahorita son son las líneas que traemos del extranjero, y sin embargo nosotros como tienda también tratamos de desarrollar nuestros propios productos. Entre mi socio y yo ya hemos desarrollado productos a nivel nacional, que no es por presumir, pero no le piden absolutamente nada a ciertos productos extranjeros. Ok, eso suena muy interesante. Y bueno, nuestra oferta más que nada es poder darle al jugador, al consumidor, a nuestros amigos, una alternativa a un sistema de juego que ya está muy, muy, muy arraigado, pero que no ofrece una experiencia, pues, aún más grande o más placentera para poder jugar algo que le pueda llamar la atención. Con esto no quiero decir, porque se puede malinterpretar, con esto no quiero decir que los sistemas que maneja Games Workshop sean malos, porque por algo se ha mantenido y por algo tiene una base sólida de fans. No quiero decir que sean malos, pero se estancaron en solamente ofrecer una alternativa y una temática de juego que, a pesar de que le han cambiado ciertas cosas, en esencia sigue siendo lo mismo. Yo avanzo, tú avanzas, yo disparo, tú disparas, y así hasta que el turno se acabe, volvemos a empezar. Yo disparo, tú disparas, yo muevo, tú mueves. Entonces no tiene como que esa agilidad, no te da mucho tiempo a pensar, pues como sé que ya tengo que mover, voy a hacer esto, después voy a dispararle a tal unidad. Después voy a ver qué hago. Y al contrario, el sistema de Warlord Games literalmente te obliga a pensar justo en el momento. Entonces tus decisiones son más viscerales, son más enérgicas, y literalmente tu mente se tiene que agudizar muchísimo más. ¿Por qué? Los turnos son totalmente al azar. Te puede ir a ti, me puede ir a mí, pero en el siguiente turno me puede volver a ir a mí, y en el siguiente turno me puede volver a ir a mí. Y tú dices, no manches, tu estrategia literalmente cambia de un momento a otro y te está obligando a pensar de forma totalmente diferente a que solamente estés esperando, pues se va a mover, y después de que se mueva va a disparar. Y si no dispara, pues se va a quedar ahí parado. Y aquí no, aquí es, me muevo y me vuelvo a mover. ¿Sabes qué? Voy a volver a moverme. Ahora que, ¿sabes qué? Ahora te voy a disparar. ¿O sabes qué? Mejor me escondo y no hago nada, y mejor te embosco. O sea, dices, no manches, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué se está moviendo más? Pues porque tengo la opción de moverme según mis características tú no puedes hacer muchas cosas al respecto. Otra cosa muy, muy bonita que tiene el sistema de Warlord es que los turnos son totalmente interactivos. ¿Por qué? Solamente, este es un ejemplo que ponemos nosotros en la tienda muchísimas veces. En una guerra real, si el enemigo te dispara y tú te asomas, pueden pasar una cantidad de factores increíbles. A lo mejor se les acabó la munición y te puedes echar a correr, o a lo mejor están esperando que te asomes para volverte a disparar, a lo mejor ya se retiraron. O sea, son demasiados factores. En este caso, si una de tus tropas está en peligro y te van a disparar, tú puedes reaccionar en el mismo turno, aunque no sea tu... Tú puedes reaccionar en el mismo turno de tu enemigo, aunque no sea tu turno tal cual. Eso le da un aire bastante divertido porque dices, ah, mira, mis unidades tienen oportunidad de hacer algo a pesar de que no sea mi turno. Eso a lo mejor hasta es contraproducente para la persona que está atacando, porque si le sale mal la jugada o los dados no lo quieren, a lo mejor dijo, ah, mira, voy a mandar a estos cuates a que le disparen a ellos. O no, ellos están reaccionando y resulta que ellos me están acribillando a mí. Dices, oye, se supone que era mi turno y resulta que ahí le di puntos gratis porque pues me mató y solamente reaccionando. Entonces, es un sistema de juego aún muchísimo más ágil y con cosas que realmente podrían llegar a pasar en una guerra. Hay un bueno, nosotros jugando nos dimos cuenta de algo, y pues es el desembarco de unidades de un vehículo. Pues básicamente nosotros llamamos esta técnica la del microbusero, de que todavía el microbús sigue avanzando, pero ya hay gente que sabe cómo bajarse aunque el vehículo esté en movimiento, y eso no le afecta nada, al contrario, le da hasta más impulso. Y sí, de esas veces que las personas se bajan cuando todavía el microbús sigue avanzando y ellas como si nada saben cómo bajarse y todo eso. Oh, sí, yo puedo dar fe de eso y creo que muchos aquí sabemos de lo que estás hablando. Ah, bueno. Esa técnica, por ejemplo, se ve mucho en Conflict, cuando las unidades desembarcan se bajan de algún camión o de algún vehículo que les permita transporte. Porque en muchos juegos es, te bajas del vehículo y la unidad se queda ahí parada. Sí. ¿Por qué? Porque pues no te puedes mover después de que desembarcaste de un vehículo. Entonces nosotros nos agarramos mucho en broma de que después de casi 40 años, los marines espaciales por fin pudieron aprender a bajarse de un tanque y no caerse mientras el vehículo sigue avanzando. Y ahora resulta chatitos que estuvieron en la Segunda Guerra Mundial, esa técnica ya la tenían tan marcada, tan entrenada, que se iba el vehículo y estos ya estaban avanzando y estaban incluso hasta disparando. Entonces eso te da un ejemplo de que no importa qué tanta tecnología tengas, si estás en medio de un campo de batalla y te quedas parado después de que desembarcaste de un vehículo, dices, güey, pues lógicamente te van a plomear. Y ahora resulta que unos cuates con unos fusiles que disparan gomitas tienen una mejor técnica para bajar, atacar, ocultarse, hacer una emboscada o lo que sea. Entonces, la técnica del microbusero, pues, te da mucho a qué pensar porque dices, bueno, mis marines espaciales tienen una armadura muy chingona, pues sí, güey, pero se quedan ahí parados y son objetivo para cualquier cosa y no pueden reaccionar. Esa regla creo que apenas la cambiaron hace poco, porque la verdad es que mucha gente decía, güey, busca cobertura, es que no me puedo mover porque acabo de bajarme de un vehículo. Órale. Sí, mira, yo antiguamente también jugaba Warhammer y siempre me cayó como que muy de variedad. No sé si, no, actualmente no sé si siga siendo la misma temática, pero antiguamente me caía de variedad el hecho de que el ejército más nuevo era el que tenía todo lo bonito, era el de moda y era el que todo el mundo quería porque la lista era ganadora. Era, y aparte cuando actualizaban las reglas, pues se tenían que actualizar los códex. Entonces, hasta que tu códex no fuese actualizado con las nuevas reglas, pues tú seguías jugando con el códex viejo. Y muchas veces el códex viejo, pues había cosas que ya no se podían acoplar, no sé, al reglamento nuevo. Y dices, güey, ya no puedo utilizar esta habilidad porque ahora resulta que con el reglamento nuevo no puedo hacer esto o viceversa. Y a mí siempre me cayó, pues, un poquito pesado el hecho de tener un libro de reglas y posteriormente tener otro libro de reglas como es el códex. Y es así de, cielos, andar cargando con todo eso a veces sí era un poco pesado. Digo, te da como que cierta exclusividad. Dices, güey, yo tengo mi propio libro y tú tienes el tuyo, pero aquí en el mundo de Conflict, siempre que haya una actualización o sacan un suplemento de las reglas, es parejo para todos. Si tú compras la actualización, no solamente te viene tu ejército, te viene el de todos. ¿Por qué? Porque todo se actualiza, a todos le sacan erratas, actualizaciones, nuevas unidades. Entonces tú dices, órale, está súper, súper padre, ya sé lo que puede hacer el otro. Por ejemplo, yo en mi caso juego con alemanes. Los alemanes dentro del mundo de Conflict tienen los juguetes más chidos porque al fin y al cabo ellos fueron los que desarrollaron la tecnología. Y sin embargo, el ejército más popular, por decirlo de alguna forma, es el norteamericano, porque ya sabes, America, fuck yeah. Y de repente ves unos cañones que dices, oye, ¿qué cañón es ese? Ah, es el cañón Tesla. Ah, mira, pues yo me voy a mi compendio. Ah, mira, el cañón Tesla hace tal cosa, dispara tanto, hace esto, aquello, y así, así, así. Dices, ah, ya sé qué es lo que hace. No me tengo que esperar a que la otra persona, si quiere, me dice, o a lo mejor hasta me lo dice mal. Sí, a lo mejor, digo, y no en malas intenciones, pero igual lo entendió mal, o, digo, habrá el caso del que te esté aplicando una chamba ilegítima, pero, oye, es que está brutal, ¿eh? Sí, de hecho a mí me llegó a tocar en cierta ocasión, cuando yo jugaba Warhammer, yo tenía muchas dudas acerca de una unidad y cuando le pregunté a mi contrincante, oye, ¿puedo ver tu códex para ver qué es lo que hace esa unidad? Y me dio una respuesta que dije, ok, para la otra me abstengo de hacerla. Me dijo, si quieres saber qué es lo que hace, cómprate el códex. Ay, no, eso sí está muy pasado de lanza. Y yo me quedé así de, va, ok, de acuerdo. Nunca he sido una persona que le gusta entrar en broncas y dije, va, no hay bronca. Digo, por ahí alguien me lo va a prestar o yo mismo lo encuentro o hasta me lo descargo y voy a ver qué onda. Pero sí, sí fue algo así de, chales, cámara. Pero está bien. No, pero no. Definitivamente digo, esos son, en cualquier lado te vas a encontrar jugadores nefastos, pero pues no ayuda definitivamente a la armonía entre los jugadores, digamos, una experiencia de juego buena, ¿no? Pero que pues lamentablemente, como dices, pues el sistema de reglas lo de alguna forma lo permite, ¿no? Y eso está gacho. Y parece que me has oído quejarme en las últimas algunas pláticas que he tenido que precisamente eso pues es pesado de repente ahorita, por ejemplo, en lo que yo juego, pues tienes que cargar libro de reglas, el chapter approved del año pasado, estar pendiente de fax, traer el libro de tu propio códex, como dices, y ahora que salieron los despertares psíquicos, aparte ese libro, para estar al día con todo, ¿no? Entonces, pues sí es algo que es engorroso, digo, y no por eso me estoy quejando y estoy renegando de mi juego o estoy pensando en renunciar a él, ¿no? Sino que más bien todo lo contrario, me acabas de abrir el panorama a un mundo nuevo y que ahora ya estoy, te digo, temblando por ver qué va a ser de mí ahora con todos estos cambios, con la cuarentena. Pero bueno, para todos los que están en la misma situación que ya ahorita que yo, que ya dijeron, chin, quiero saber más de esto, ustedes están haciendo envíos ahorita, ¿correcto? Sí, nosotros seguimos trabajando de forma normal, seguimos haciendo envíos, entregas personales. Ahorita debido a la situación, pues a lo mejor algún pedido que tengamos por ahí se puede llegar a atrasar un poco. Sin embargo, todavía tenemos un buen stock en tienda. Nosotros constantemente estamos subiendo y actualizando nuestros, ahora sí que nuestras publicaciones y nuestros álbumes de producto. Cualquier duda que tengan, cualquier aclaración que necesiten, sea de lo que sea, nosotros con mucho gusto podemos ayudarles. Y la verdad es que si conocen los sistemas que maneja Warlord, créanme, su criterio en cuanto a juegos, en cuanto a los wargames, va a crecer bastante. Se van a nutrir y se van a dar cuenta de que literalmente es un mundo nuevo y son continentes totalmente inexplorados por muchos. Se van a dar cuenta de que a lo mejor el continente más grande es el de Games Workshop, pero sin embargo hay todavía continentes inexplorados por muchos, como puede ser Conflict, que la verdad, siendo sincero, y no porque yo venda la marca, híjole, cómo no conocí ese juego desde antes para volcarle todo mi amor y toda mi atención al tema. La verdad es que, híjole, yo creo que por eso mi socio aventó toda la carne a ese asador, porque la verdad es que son puras alegrías. Desde el sistema de juego, desde cómo te lo presentan, desde todas las facilidades que nosotros tenemos como jugadores, como tienda y todo eso, es así de wow, esta empresa sí se preocupa por el jugador, esta empresa sí se preocupa por las tiendas, esta empresa sí está ofreciendo algo que te va a nutrir sin necesidad de meterle tanto libro, o tanto power up, o tanto ¿cómo decirlo? Sin necesidad de meterle tantas cosas, lograron un equilibrio y un juego bastante, bastante saludable. No importa qué ejército elijas, ese ejército es altamente competitivo contra cualquier otro. Aquí no hay nada de que el ejército más nuevo es el de moda y es el que tiene los juguetes más chidos y a ver cómo le haces para que mi rayo desintegrador no fulmine la mitad de tu ejército con un disparo. No, ¿para qué? No me hagas empezar a llorar. ¿Dónde te pueden contactar, José, para todos los que ya están ahorita temblando y que están queriendo salir, que no pueden, precisamente por eso, mejor que te busquen y te pregunten o encarguen de una vez las cosas? ¿Cuáles son sus medios de contacto? Nuestros medios de contacto ahorita por el momento son nuestra página de Facebook, Ares War Games. Aparte, nosotros tenemos igual un blog, pero ahorita básicamente mediante Facebook en nuestra página de Ares War Games. Ahí, todo lo que necesiten saber, explicaciones, comentarios, pedidos, compras, todo lo que necesiten lo estamos manejando por ese medio. También contamos con nuestra página de Mercado Libre, ya tenemos ahí producto arriba y todo eso, igual por si gustan, para los que son fuera de la Ciudad de México, hacemos envíos, hacemos entregas personales, y cualquier cosa que requieran, nosotros con mucho gusto podemos asesorarlos y les podemos conseguir lo que pidan, lo que deseen. No, está maravilloso. Pues ahí tienen, para los que se estaban quejando y que decían que hablo puro Warhammer, José acaba de darnos una probadita encantadora de todo lo que podemos encontrar en Warlord y en estos sistemas de juegos tan, tan, tan atractivos que tendremos que platicar, insisto, más a fondo y que pues ya estaremos viendo ahí qué puede hacerse. José, te agradezco muchísimo. Los enlaces van a estar allá abajo en la publicación donde vean este contenido. Y pues estamos en contacto, definitivamente seguimos platicando porque habrá muchas otras cosas de qué contarle a nuestro público que seguramente ya van a empezarme a pedir. Claro que sí, con mucho gusto y ahora sí que cuando gusten. Pues perfecto, te agradezco muchísimo y seguimos platicando después para ver qué otras cosas le das a conocer al público. Muchas gracias por estas dos entrevistas, pero bueno, ya sabes que aquí la tecnología nos jugó una mala pasada, pero aquí seguimos entonces. No te preocupes, nosotros lo entendemos, son fallos y los fallos suelen ocurrir. Afortunadamente, pues, se logró realizar y ahora sí, cuando gustes, cuando lo desees. Va que va, pues seguimos en contacto. Perfecto, muchísimas gracias por la entrevista. Me encuentro hoy con un invitado de lujo aquí acompañándome vía remota porque estamos con sana distancia. Mi queridísimo Jorge Martínez, también conocido como Chomer en estos bajos mundos. ¿Cómo estás, viejo? Muy bien, gracias, estimadísimo. Gracias por invitarme. No, hombre, es un gusto para mí porque he estado platicando recientemente acerca de las cuestiones de Wargames aquí en México. Pues ya ves que traemos la iniciativa esta que estamos apoyando de los Wargames en Latinoamérica y demás. Y tú representas a una de las comunidades que son muy fuertes aquí en México y que debo decir, digo, yo tenía más o menos conciencia de que ustedes andaban por ahí, por algunos amigos como el Obi o Hirai, por ejemplo, que de repente juegan Fantasy, pero realmente no sabía yo todo lo que están haciendo. No sé si somos de las más fuertes, o sea, la verdad es que ya tengo un rato en todo este tema y pues he visto que ha mejores tiempos, ¿no? Pero pues ahí vamos. La realidad es que sí, somos varios los que jugamos lo que ahora novena era, antes Fantasy, y ha estado muy interesante. La verdad es que se desactivó mucho rato por muchísimas razones y ahorita ya estamos como cada vez más fuerte buscando un ambiente muy, muy, muy competitivo, ¿no? Entonces, todos aquellos que de veras les gusta como ese ambiente competitivo, en serio, de Wargames, novena ha sido un lugar muy interesante al cual caer, ¿no? Entonces, ahorita estamos haciendo muchas cosas súper interesantes de todo lo que está alrededor de ello. De hecho, no sé si te estaba platicando, acabamos de terminar un torneo a nivel Estados Unidos y varios otros países vía remota con una aplicación que se llama Universal Battle y que en el cual puedes jugar en línea perfectamente juegos de Wargames como Novena o Kings of War u otros juegos. Entonces, es una plataforma muy, muy interesante. Y ahorita acabamos de jugar eso. La verdad es que la historia está muy divertida, enfermo. A ver, cuando te crees. Ajá, ¿sí? Cuenta. Cuando te crees la última chela del estadio y nada más estás en tu rinconcito del mundo, pues ya, ¿no? O sea, juegas con tus amigos y sabes que le ganas a tal y que a tal persona me gana y cosas por el estilo. Pero en el primer momento que sales del charco a enfrentarte al mar, los trancazos se ponen de a peso. No sé si sabías, pero hay un torneo a nivel internacional que se llama LDC, que es el mundial de varios wargames. El año pasado fue en... Ay, no me acuerdo, creo que fue en Alemania, pero no me acuerdo. Siempre es en Europa. Y en Europa juegan mucho más que nosotros. Y va un grupo o un equipo por país. Entonces, aparte está limitado. No puede ir todo el mundo. ¿Cuánta gente crees que va normalmente? No, pues quién sabe. Digo, si es si es así, no es invitacional, sino nada más es por inscripción o cómo está el rollo. Sí, o sea, es... Normalmente solamente pueden ir un número muy limitado de jugadores, o sea, 8 por país. Okay. Entonces, más o menos van a como alrededor de 20 a 30 países para ir, para competir. Madres, o sea, nada más pensando en novena. Nada más es novena. Wow. No puede ir más. Entonces, al mismo tiempo hacen el de 40,000, que es el mismo, lo hacían normalmente ahí. Entonces, es muy fuerte el nivel competitivo porque no solamente están yendo quien quiera ir, sino va un número muy limitado, los mejores jugadores de cada país. Entonces, se pone muy interesante. El año pasado nos contactó un cuate que se decía que era el capitán del equipo mexicano, y nos conocía con cara de, ¿mandé? ¿De qué hablas? Ajá. Ya lo vimos, y es un cuate pues, que de descendencia mexicana, que vive en Chicago, que dijo, pues yo tengo pasaporte mexicano, voy a ser el equipo mexicano, ¿no? Empezó a buscar gente y demás, y la verdad no nos encontró hasta mucho tiempo después, pero ya fue dos veces con el equipo mexicano de chicanos que se encontró por allá, que han ido y que les ha ido más o menos bien. O sea, pero hay un equipo de mexicanos que viven allá y que ellos fueron representando, o sea, datan para un equipo. Pues mira, para entrar al EDC tienen que ir cuatro mexicanos y cuatro de otros países. O sea, pueden ir cuatro mercenarios, porque luego okay. No se puede siempre. Entonces, pero cuatro sí son. Y al principio nos ofendimos mucho, ¿no? Después, ya que hablamos con ellos, nos dijeron, no, lo que nosotros queremos que haya mexicanos que vayan allá. Y dijimos, ahora le está súper padre, ¿no? Vamos a trabajar. Y nos invitaron a ir a hacer un torneo en San Francisco. La verdad es que llega súper chicles diciendo, claro, yo soy la última chela del estadio, a mí me va muy bien, soy uno de los buenos jugadores por acá, me va a ir muy bien. Oh, sorpresa, te patean el trasero, no una, dos, tres veces, y te dejan en ceros. ¡Qué horror! Sí, qué horror, pero te da una expectativa muy padre porque dices, wow, soy un pez grande en un charco chico. Claro, es que... mucho por aprender. Es que ese es lo bueno, ¿no? Creo que te da una perspectiva mucho más diferente de cómo se están llevando las cosas en otro lado. Y vaya, me resulta muy interesante, y ya digo, ya habíamos platicado algo de esto, y por eso fue que se me antojó mucho invitarte para que nos contaras, porque a final de cuentas creo que eso que mencionas es algo que pasa mucho aquí. Insisto, no conozco a todas las comunidades, no conozco a todos los jugadores ni nada, pero sí creo que lo que están haciendo ustedes es más visible a nivel internacional, tal vez. O sea, por ejemplo, aquí en 40,000, pues apenas está haciendo, va a ser el segundo nacional, ¿no? Que está haciendo allá en Mérida, Sebastián, y que bueno, sabemos la situación ahorita por toda la contingencia se pospuso, pero fuera de eso, no he visto yo todavía un esfuerzo grande de la comunidad de 40,000 por estar unido, salvo el torneo que organizó el CIMI ahora en la Mega, por ejemplo, ¿no? Y que aún así, pues si tú lo ves, fue pequeño. Digo, fue grande a lo que estamos acostumbrados, pero realmente fue pequeño. Y hasta donde yo sé, y por favor, si no alguien corríjame ahí, contácteme, dígame, no, es enfermo, no es cierto, no tenemos gente que haya ido a participar a eventos grandes en otros países, ¿no? Pues no sé, yo no tengo conciencia de 40,000 y demás, pero de Fantasy ya estamos. Y eso es lo que te digo que se me hace muy chido, y por eso creo que la comunidad que están llevando ustedes tiene una fuerza que hasta el momento no he visto que consigan las otras, ¿no? Muchas de las que tengo ubicadas, no sé, Infinity, Aristella, que bueno, más o menos están haciendo ahí sus ligas, los de Blood Bowl, que después platicaremos en otra ocasión, y demás, sí. Pues son más o menos que han tenido sus eventos a nivel local, algunos a nivel nacional, pero los siento muy aislados, digo, de 40 mucho menos, pero ustedes están armando un torneo monumental para estas escalas, cuéntanos de ese torneo. Pues sí, la verdad es que después de haber ido por allá a San Francisco, que me patearon el trasero, regresamos y incluso el equipo mexicano dijo, vamos a hacer un torneo en México. Obviamente lo primero que piensas es decir, claro, vengan a la Ciudad de México y aquí lo estamos diciendo, no, vamos a hacerlo en Cancún. Dijimos, pero ¿por qué Cancún? No manches, estás loco, ¿por qué hasta allá? Porque Cancún va a atraer a todo mundo. Bueno, afortunadamente una de las personas que está con nosotros es hotelero, encontró un contacto por allá en un hotel, empezamos a trabajar, estamos viendo qué onda, y sí, fingers crossed, o sea, con los dedos cruzados, todavía esperamos a ver si se puede. En septiembre 5 y 6 vamos a estar haciendo un torneo en Cancún a nivel internacional. Ya tenemos algunas personas de Estados Unidos muy interesados, la verdad es que están haciendo mucho revuelo. Hay gente de España, Inglaterra e Irlanda que están pensando en venir. Había gente en Argentina y Chile que también estaban pensando en venir para ir de novena. Entonces, se puede poner muy interesante. De hecho, yo estoy en marchas forzadas haciendo escenografía para 22 mesas que estamos planeando, pero todo depende ahorita de la situación. Pero al final de cuentas, lo interesante es que ya hay los primeros pininos. Ya nos dijeron, sí, sí voy. Sí, sí quiero ir. Sí, ya estoy buscando este vuelo. Sí, ahorita nos paró esta situación de la contingencia, pero si todo acaba relativamente bien y todo empieza a ver, pues probablemente sí lo vayamos a hacer. No lo sé. Lo padre es ver que ya podemos ser pininos a nivel internacional. Es que sí, insisto, eso es lo que a mí se me hace súper interesante y muy atractivo, sobre todo que sea en Cancún. También a mí de repente me hacía ruido, por ejemplo, que el Nacional fuera en Mérida, que bueno, porque lo están organizando allá, ¿no? Que fuera la iniciativa. Pero cuando dicen, también está a ser en Cancún, yo decía, bueno, ¿por qué se van tan lejos, no? Pero además del atractivo turístico, que creo que es un muy buen gancho, a final de cuentas, sobre todo para extranjeros, algo que yo he estado viendo por otras partes es que hacer cosas aquí en la Ciudad de México sale muy caro, ¿no? Sí, sale muy caro. O sea, un salón sale chiquitito en un lugar recóndito, te puede salir en 5,000, 7,000 pesos. Y la verdad es que en Cancún pues lo podemos hacer casi casi gratis de acuerdo a la gente que se vaya a hospedar. Entonces, pues mucho de lo que se va a cobrar va casi directo hacia premios. Y eso es lo que está súper padre. Y sí, principalmente es el atractivo turístico. O sea, cuando les dijimos que iba a ser en un all-inclusive a los gringos, dijeron, no, bueno, ¿dónde firmo? O sea, por ese precio y demás. Porque sí, yo no lo sabía, pero son muy borrachos. Entonces, tú vas para allá y sí, juegas perfecto y demás. Pero cuando el juego es muy casual, los puedes ver jugando borrachos. O sea, a Fer, un compañero, ya para las últimas rondas nos tocó contra uno de los mejores equipos. El cuate estaba borrachísimo y le ganó 20-0. O sea, fue de... ¿En serio? O sea, de... Bueno, si me gana normal, no hay bronca. Pero estaba borracho. Entonces, ¿qué tan mal podemos estar? Oye, sí, no, fue, eso sí está... tétrico, ¿cómo es posible? Sí, tétrico, fue de, no, no, en serio, no, tenemos que mejorar un montón. Y, obviamente, el momento que empiezas a tocar ese tipo de situaciones, te empiezan a invitar a otras partes, ¿no? Y te empiezan a tomar en cuenta para otras situaciones. Entonces, ahorita, por ejemplo, nos acaban de invitar a un torneo que ya empezó esta semana y que es a nivel virtual. Son 35 equipos que son de países como, aquí lo tenía apuntado. Es, no le movamos, Turquía, Inglaterra, Irlanda, Polonia, Bélgica, Bulgaria, Eslovaquia, Alemania, Estados Unidos, Canadá y México. Wow. O sea, mañana nosotros ya empezamos con el primero, somos un equipo de 4 mexicanos, ya nos tocó en la primera ronda contra ingleses, y se va a empezar a jugar mañana. Toda esta semana vamos a estar jugando esos 4 partidos para ver cómo nos va contra los ingleses. Pero la maravilla es que pues yo me conecté hoy en la mañana diciendo, hola, ¿cómo estás? Sí, mira, vamos a hacer pareos, ¿cómo te va? Sí, perfecto, quedamos a tal hora. Sí, tal persona a tal hora, tal persona a tal hora, tal persona a tal hora. Charran, chan, chan. O sea, súper buena onda, no tenemos ninguna bronca, vamos a jugar muy bien. Qué padre, o sea, insisto, eso está muy chido y es parte de lo que hablaba yo en el programa pasado con René de allá de Venezuela, que se note la comunidad y precisamente creo que es un trabajo muy bueno que están haciendo ustedes, que se vea, digo, en este caso pues es la comunidad de ustedes, pero eso ya hace que se note que hay wargaming aquí en México. Ahorita con esfuerzos como el que está haciendo Víctor, bueno, aquí en la Conade 40,000, un torneo también virtual por medio del TTS, pues bueno, ya está invitando gente de otros países, ya se apuntaron mucho, empiezan a ver que sí se hacen cosas aquí, y como dices, eso da pie a que al rato digan, bueno, oigan, va a haber un evento acá, ¿por qué no mandan a alguien? Empiecen a invitarnos, y que obviamente si se hace alguna actividad como la que están planteando ustedes, pues... igual tenga más jale, ¿no? Y entonces se empiece a ver más a nuestro país y en general al continente, bueno, al subcontinente, si queremos verlo así, de aquí para abajo, como un mercado atractivo, ¿no? Sí, no, y la verdad es que hemos tratado de hacer pininos con toda la República. Afortunadamente por mi trabajo me tocaba viajar mucho, entonces ya hemos ido a Chiapas, ya estamos en contacto con la gente de Monterrey, estamos tratando de enseñar el juego a muchas otra gente, porque de fantasy hay muchísima gente dormida, que empezó a jugar, jugó durante muchísimos años, llegó Age of Sigmar, por múltiples razones dejaron de, no les gustó Age of Sigmar, o ya no quisieron, o lo que sea, y se quedaron durmiendo. Pero estamos como despertando a toda esta gente y hay ya un grupito en Chiapas, estamos ya en pláticas con gente de Puebla, gente de Monterrey, estamos ya buscando a la gente de Guadalajara. No dudamos que pronto podamos ser una comunidad mucho más grande. No solamente eso, y lo que me encantó en esta parte, fue la parte de que en Sudamérica ya también levantaron la mano diciendo, oye, pues estaría bien ir a Cancún a un torneo, ¿no? Ah, oye, pues México no suena tan mal como un punto intermedio en ir a participar contra los gringos. Porque a final de cuentas, pues los gringos sí juegan mucho más que nosotros. Sí tienen un nivel mucho más grande que nosotros. Y si jugamos en competitivo, pues sí te quedas así con cara de, no, me falta. Y es lo maravilloso del competitivo. O sea, creo que alguien competitivo, en el momento que se dice, pues ya le gano a la gran mayoría, se queda como estancado. Pero en el momento que llega un oponente más fuerte y más fuerte y más fuerte, lo hace súper interesante y quieres más. Sí, desde luego, o sea, de repente hay gente que pues le tiene miedo, bueno, no miedo, sino simplemente ve con recelo el competitivo, y dice, no, yo nada más juego por divertirme y por las risas, ¿no? Pero la realidad es que el juego competitivo mueve a la comunidad, la echa a andar, pues precisamente sin juego competitivo no hay comunidad, o sea, tú te reúnes con tus amigos y juegas y ya, pero te quedas viciado, eso es lo que yo noté. Al principio, cuando empecé a jugar Hammer, pues jugaba con dos o tres de mis amigos nada más. Y de alguna forma u otra pasa eso que comentas, ¿no? Le tomas la medida, ya sabes qué ejércitos tiene, qué estrategias juega más o menos. Y se vuelve algo divertido, a lo mejor sí, o sea, pasas el rato, pero no creces, ¿no? Exacto. Y mira, hay muchas cosas, o sea, tiene que ver muchas situaciones. Una, cuando no tiene nada de malo el querer jugar con mis amigos en mi casa o en mi tienda y está perfecto. Y tampoco está padre cuando te vuelves así súper vicioso y yo quiero ganar a cuestión de todo. En novena hay una cosa maravillosa que a mí me encantó y a mí me cambió la perspectiva completamente. Y una es que es por equipos. Y que entonces ya no quieres solamente ser tú el que tienes el que vas a ser el que vas a liderar todo, sino que tienes que tener a tres u otros siete amigos alrededor de ti con muy buen nivel para ir a competir contra otros países. Y eso lo hace maravilloso, porque entonces ya no se vuelve lo que yo quiero y me voy a arrasar a todos y no le voy a decir a nadie y esta es mi estrategia y todo mundo se friega, sino es de, no, necesito elevar el nivel de mi comunidad para ir a competir a otros lados. Y eso es otro nivel muy diferente, completamente diferente. Porque entonces empiezas a discutir sobre cómo mejorar y cómo hacer. Sí, o sea, eso creo que es algo muy valioso en cualquier tipo de comunidad, porque ya no nada más es el decir soy el chingón de la pradera, es vamos a convivir, vamos a mejorar, vamos a crecer juntos. Creo que es muy valioso y que es algo que pues valdría la pena replicar en otras comunidades. Yo ya he platicado con mis amigos aquí en 40, por ejemplo, a decirles, sí hay jugadores que son muy intensos y muy competitivos, pero son pocos, ¿no? Por ejemplo, Beto López, que fue el que ganó el torneo bueno, ha ganado varios torneos, más bien de tiendas y demás. Él quedó en segundo lugar en el de la Mega. Pero es de los jugadores que fácilmente se pueden identificar, por lo menos aquí en la ciudad, como competitivo. Y a ese nivel de competitivo, digo, porque jugadores buenos, pues puede haber muchos, pero que le metan ese entusiasmo y ese esfuerzo para estar en un nivel alto, hay pocos. Y entonces, que no debe satanizarse tanto, sino que debe promoverse de una forma saludable. Y creo que es lo que están logrando ustedes. Ajá. Cuando jugamos competitivo hace muchos años, pues sí me tocó ver a gente que aplastaba al chavito nuevo. Entonces, pues cuando estás madreando al chavito, no está padre. O sea, tenemos que entender que estamos buscando a esos jugadores nuevos, ¿no? Y voy a ser completamente sincero. Novena no es el juego para iniciar. No es un juego para el que va empezando. Para eso hay muchos otros juegos. Novena es para aquel jugador que está buscando el siguiente nivel, ¿no? Todo mundo en algún momento jugamos Risk, jugamos ajedrez, jugamos algo que nos quedó chiquito. Aquel jugador que le queda este tipo de situaciones, pues va a empezar a buscar un juego más competitivo, más con más profundidad, y no ven ese tipo de juegos. Aunque también hay algunos cobarzones que les da miedo la cantidad de miniaturas, ¿verdad, señor enfermo? Oh, perdón. Pero es que bueno, tú acabas de decirlo, es para niños grandes. Yo llevo 2 años en esto, soy un bebé. Pero bueno, creo que sí, a lo mejor ya puedo ir dando el paso, por lo menos a conocer el juego, porque ahorita la única... Digo, tengo la referencia de imágenes o de lo que se ha platicado y demás, pero el acercamiento más próximo que he tenido es un día ahí en Calisti, que llegaron Obi y ay, se me olvidó el nombre de otro chavo que llegó con él, y Hidai también, algo, no sé, 4 que iban a jugar ahí unas partidas, y en lo que Víctor y yo nos aventamos una partida de 40,000, apenas ellos terminaron de hacer el setup, entonces yo dije, ¡ay, cabrón! No, o sea, esto está bárbaro, pero yo creo que sí es algo... Bueno, a mí sí me ha llamado la atención, y déjame hago historia. Cuando yo estaba muy chavito, todavía tenía cabello y no tenía tanta panza, yo iba a jugar a Comics Imp, allá en universidad, en Plaza Manzana, pero el juego de cartas de Star Wars. Pero si te acuerdas, allá en el piso de arriba, que es donde estaban los juegos, pues nosotros estábamos ahí en una mesita, y ya en las tardes, el sábado, llegaban los que jugaban, yo creo que era Fantasy, por las miniaturas que recuerdo. Y las mesas estaban preciosas, todo estaba nuevo, y llegaban con sus portafolios de metal, sacaban sus miniaturas, y eso me dejaba maravillado. Pero, pues te digo, yo era un estudiambre de preparatoria en esos tiempos, y apenas me alcanzaba para cartón. Yo dije, no, pues miniaturas como las de estos caballeros, no me da ahorita la economía, pero siempre fue algo que se veía muy padre, eso sí, no puedo negarlo, y pues me gustaría aprender en una de estas. Mira, hay dos cosas que tengo que me gustaría aprovechar para quitar como de ideología, ¿no? Una, requiere muchísimas miniaturas. No requieres tantas miniaturas. O sea, requieres más que muchos otros juegos, sí. No, como otras, no. Una belleza también es de nadie te está pidiendo que sean de Games Workshop. Pueden ser de cualquier otro lado, sí, mientras representen lo que quieres hacer, sí. O sea, un cuate agarró todas las figuras de Gansito e hizo unos sátiros. Es en serio, ¿eh? Los pintó bien, los armó bien, los convirtió bien. Y ahí están como unidad. Y dices, pues perfecto. Y agarró a los saurios y agarró un dinosaurio de juguete, lo convirtió, lo hizo, lo montó y demás. El chavo no tiene grandes situaciones económicas y dice, pero sí, sí quiero jugar. Y sí, adelante. Agarró un águila de una maqueta, la pintó bien, la hizo bien y demás, y ahí está jugando. O sea, la belleza de Novena es que no te pide que sean miniaturas de absolutamente ninguna marca. No te pide, si como 40,000 que dices, es que si no es tal situación, no. Y como es de fantasy, un chorro de cosas lo están, lo pueden representar. O sea, dices, bueno, estoy jugando con elfos. ¿Tienen que ser elfos de 40,000, de la nueva? No. Oye, ¿puedo ser elfos de Kings of War, que son más baratos porque las cajas son más grandes? Sí. O sea, mientras representen, está adelante. Entonces, pues no es que sea más caro. O sea, la verdad es que yo creo que hasta es más barato que 40,000 si lo ves fríamente. O sea, sí, a mí me encantan las hermanas de batalla y de veras ya tengo mi ejército de metal y demás. Y ahorita que estoy empezando a jugar, quiero juntar lo nuevo, digo, hay una caja de 10,000, 200,000, 1,500 pesos. Pues sí me duele un poco el codo, ¿no? O sea, más impresión 3D, más... súmale y hay cosas maravillosas. De hecho, estuvo padrísimo. Cuando estaba en San Francisco y jugué contra un cuate que jugaba ogros, que tenía ogros pirata, increíbles, que wow. Se agarró unos delfines de no sé qué, y esos eran sus tigres, delfines. Y se agarró unas cosas de no sé dónde, y en vez de traer rhinox montados, traía orcas montadas, o sea, orcas del pez, o sea, de la ballena. Sí, sí, sí, ballena asesina. Y estaba increíble, le dije, ¡wow! O sea, luego te enseño fotos. Entonces, vamos a ser sinceros, o sea, ¿quieres hacerlo? Sí. ¿Tienes ganas de hacerlo? Sí, dale. O sea, te vamos a ayudar. Oye, tengo ganas de aprender y no tengo idea de cómo hacerlo, ven, te prestamos un ejército. Oye, tengo ganas de jugar, pero ahorita estamos en cuarentena, aquí hay un ejército, aquí hay una aplicación que puedes entrar, es gratuita y puedes empezar a jugar. O sea, queremos ayudarle a mucha gente a conocer el juego, a que lo vea de otra manera y que no sea ese, como tú dices, ¿es para niños grandes? Sí, pero no. O sea, es accesible para todo el mundo. Es para niños grandes en el sentido de que sí interviene más reglas. Sí interviene más... Bueno, no es cierto, ¿eh? 40,000 tiene 5 veces más reglas que Fantasy. ¿En serio? No, o sea, entonces... Bueno, yo creo que muchos están en la situación que yo, definitivamente, más bien como que tiene, no sé, impone y por eso mismo te echa para atrás, a lo mejor lo dudas tantito y por eso como que, ay, dices, es que son muchos monos y todo, pero vaya, con eso que me estás diciendo... Pues sí me pones a pensar, ¿no? Y yo creo que a varios que estén escuchando esto, a lo mejor precisamente le llama la atención por estas cosas que suena demasiado atractivo, suena muy loco esto de tener un rollo de un ejército tan personalizado. Sí suena algo bien padre. Pues es que esa es la maravilla. O sea, de hecho, la otra vez, pues... hicieron un ejército de saurios que tiene una temática muy azteca con amazonas y se veía increíble. Qué loco. O sea, estaba padrísimo porque, oye, pero son resistencia, ¿cuál son más grandes? Sí, pero ¿lo representó padre? Sí, nadie te va a decir nada. O sea, mientras esto represente tal y este represente tal y este represente tal, y si lo dices al principio del juego a tu oponente, esto es esto, esto es esto y esto es esto, nadie te puede decir nada. De hecho, ¿quieres la verdad? En España está teniendo broncas porque hay un cuate que fue al torneo con un ejército de Bretonia de caballeros, o sea, caballeros montados y demás, de Lego. ¡Wow! Y nadie le pudo decir nada, ¿no? O sea, sí hubo gente que se molestó, pero le dijeron, pues no podemos hacer nada. ¿Por qué? Pues porque ahí está. ¿Y te lo representa tal cual? Sí. Oye, ¿y se ve tal? Sí. ¿Tienes una bronca? Pues no es lo ideal. Probablemente no quisiéramos ir a un EDC con eso. No, pero pues se puede. Y aparte de todo, vamos a ser sinceros. ¿Quién no ha jugado un juego donde pone un proxy? Sí, claro. O sea, ahí sí, nadie puede decir, ah, no, nadie puede tirar la primera piedra, ¿no? Exacto. O sea, yo me acuerdo perfectamente bien, de chavito, que el Carniflex era una botella de 2 litros de Fanta. Perfecto. Y un rino era la cajita de, no me acuerdo, de Nácar, de la mamá de no sé quién. O sea, todo el mundo jugamos una vez con proxies. Entonces, los invitamos a que más bien lo intenten. O sea, quiero que entiendan una cosa. El juego de novena es un juego que ha sido durante 3 años perfeccionado por un grupo de jugadores expertos que se dedican en gran parte a hacer que este juego sea balanceado. No que se venda más, no que sea el más chido, no voy a ganar absolutamente nada moviendo de un lado a otro, que es mucho lo que le reclamamos a otras compañías. Es que salió el nuevo ejército, entonces las reglas están más cañonas, entonces todo el mundo se tiene que mover para allá. Y eso truena el balance. Sí, esta claro. Es un grupo de personas que llevan más de 5 años, pero vamos a ponerle 3 de veras, haciendo que el juego sea perfectamente balanceado. Imagínate qué tan competitivo se vuelve. Sí. O sea, ¿sí sabes por qué StarCraft es de los mejores juegos competitivos de computadora? Porque Blizzard le dedicó muchísimos años a que cada una de las facciones fuera balanceada. Yo lo comparo un poquito así. Sí, creo que es una buena forma de verlo. Pero bueno, creo que algo que sería importante, porque hemos estado hablando mucho desde la perspectiva, a lo mejor, de que yo tengo nociones y tú obviamente el experto, pero para la gente que está escuchando esto y no tiene idea de qué estamos hablando, platícame un poco de fantasy, porque sobre todo, algo que es muy importante, precisamente lo acabas de decir, no es por vender, porque fantasy formalmente no se vende. No existe un kit que diga Warhammer Fantasy, ¿correcto? Novena, pues. No, no hay nada. O sea, tú puedes bajar la regla, meterte al sitio de Novena y bajar las reglas gratis de todos los ejércitos, de todo. O sea, las reglas de torneo, está todo ahí en gratis para que tú lo bajes. ¿Tienes alguna duda? Hay foros que lo puedes hacer. Oye, pero no hablo inglés, hay foros en español. Oye, pero yo soy francés, hay foros en francés. Hay una comunidad enorme de fantasy. Te lo voy a poner muy sencillo. Ahorita tienes tu razón, voy a regresar tantito. Pero Games Workshop ha estado haciendo una campaña muy fuerte para sacar a Novena de muchos de los torneos muy grandes. Ya no está en Adepticon, ya no está en varias cosas, porque Workshop tuvo que agarrar y decir, por favor, ya quiten a esta persona. Porque le estaba ganando terreno muy fuerte contra jugadores a Age of Sigmar y a otro tipo de torneos. O sea, Novena hace torneos mucho más grandes que cualquier otro torneo de fantasy. Me refiero a relacionado, sí, a fantasía. Games Workshop de este estilo, ¿no? Oye, está bastante interesante esto, ¿no? Pero a ver, entonces, fantasy. ¿Cómo puede entrar alguien a esto? Bajas las reglas y... ¿De qué va el juego? ¿Cómo está todo el concepto? El juego, como cualquier wargame, es yo tengo mi ejército y voy contra tu ejército, ¿no? O sea, ¿cómo lo hacemos? Un balanceo de puntos en las cuales tienes tus personajes, tus tropas core, tus tropas especiales, tus máquinas de guerra y cosas por el estilo. Y te encuentras a dos facciones que se están peleando. Que pueden ser elfos, altos elfos, elfos del bosque, elfos oscuros, ogros, orcos, enanos del infierno, enanos normalitos, pueden ser del imperio, que son humanos, humanos que son caballería, que les llaman bretones, pueden ser del caos, demonios, ratas, hombre rata, orcos. Híjole, son como dos ejércitos, o sea, ogros. Entonces puedes elegir uno de ellos y empezar a ver qué hace cada uno de ellos. Cada uno tiene como una cierta temática muy interesante que es diferente a las otras, ¿no? Entonces, unos tienen una ventaja de resistencia, que son más resistentes, tienen más armadura, otros disparan muy bien, otros pelean bien en cuerpo a cuerpo. Pero muy interesante es que la gran mayoría van en bloques, como en la antigüedad. O sea, iban avanzando en formaciones. Entonces esas formaciones te dan ciertas ventajas. Tienes una cierta distancia en pulgadas que puedes moverte, cargar, tirar dados y demás. Ahora, lo súper interesante es que el movimiento es muy fuerte. O sea, es un aspecto muy interesante. Entonces, no es un juego donde el azar se reduce en buena parte. Sigue siendo un juego de dados, en el cual pegas a ver si con dados de 6. Pero el azar se va reduciendo de acuerdo a tu capacidad como general. Si yo soy un mejor general que tú, voy a ver una serie de maniobras de te acerco, me voy para atrás, te pongo una trampa, me cargas, pero salgo huyendo y otra unidad te carga de lado y como te cargo de lado tengo otras ventajas. Entonces, hay un chorro de aspectos de estrategia a nivel macro que se vuelve mucho más interesante. O sea, hay magia, hay cuestiones de disciplina, o sea, de liderazgo, que si sales corriendo porque soy más valiente que tú en otras cosas. O sea, hay muchísimos aspectos que se toman alrededor que lo hacen un juego muy interesante. O sea, lo hacen un juego en el cual de veras te da un punto de reto muy padre. y eso es lo que lo hace maravilloso a comparación de otros juegos. Sí, créeme que esto que me dices me pica demasiado la curiosidad, pero bueno, todo en su momento. Definitivamente ya me han invitado también por otro lado. Me han dicho, oye, pues lánzate aquí, aquí con el Armandito, tenemos varios ejércitos, sí, y lo conoces y demás. Entonces, pues sí me pica la curiosidad definitivamente. Y yo creo que pues más de uno a lo mejor le llama la atención. Empieza a pensar que esta es una alternativa atractiva. Sobre todo, claro, o sea, también. Sí, dime. Bueno, sobre todo por esto también que comentas, ¿no? Que la gente tenga en cuenta que no es un juego que te venden en una caja. Que hay muy distintas formas en que tú te puedes hacer de un ejército. Ya sea con estas otras marcas. Ya sea con Digo, me imagino que algunas de las cosas de Sigmar, pues a fin de cuentas es como el hermano. Perdón la expresión, y yo acabo de recibir unos Stormcast Externals, pero creo que la impresión es que lo ven como el hermano chiquito, pero yo sé que hubo una decisión muy fuerte ahí cuando acabaron con Fantasy, cuando Games Workshop termina Fantasy y la comunidad mantiene Novena, porque muchos lo vieron como un juego simple, ¿no? O sea, sí es un juego más simple. Sí. O sea, Age of Sigmar, sí lo he jugado. Es más, te lo voy a poner tan fácil. No le tengo tirria a Age of Sigmar. Tan es así que yo le estoy enseñando a mis sobrinos que tienen 12 y 8 años a jugar Wargames con Age of Sigmar. Porque es un muy buen juego más sencillo. Estamos jugando, no, o sea, es una diferencia muy grande entre jugar damas chinas y ajedrez. ¿Las dos son divertidas? Sí, claro. O sea, entonces, ¿cuál tiene el mayor nivel de complejidad? Pues el ajedrez, porque son varias estaciones. ¿Pero las damas chinas dejan de ser divertidas? No. ¿Son juegos similares? Sí. Oye, ¿cuál es uno mejor o otro? Son diferentes. O sea, algo que ha aprendido con el tiempo es que son para públicos diferentes y para situaciones diferentes. O sea, Novena es un gran juego que se puede jugar casual, sí, no hay bronca, pero está diseñado para la gente competitiva. O sea, si quieres entrar a un ambiente competitivo, Fantasy es para ti. Oye, no quiero jugar fantasía, fantasy, pero a nivel nada más también es para ti. O sea, lo hace, pero está enfocado para hacerlo balanceado y que todo esté muy bien y demás. El otro, Age of Sigmar, está padrísimo a nivel de ser visualmente maravilloso. Yo quisiera tener que Novena tuviera las miniaturas, que varias de las miniaturas de Age of Sigmar tuvieran contraparte en Novena. Entonces, ¿se pueden usar las miniaturas de uno y el otro? Sí, claro, no hay bronca. O sea, puedes seguir las juntas redonditas y las pones todas juntitas, las ponemos en una base y dale. O sea, no hay ninguna bronca. No hay que cambiar peanas, entonces. ¿Es para purismo? ¿O a lo mejor para torneo, tal vez? A lo mejor, ni para torneo. O sea, puedes medio medirle más o menos cuánto es y dices, ah, ok, más o menos. Porque en Novena te dice, puedes usar cualquier miniatura siempre y cuando esté en una base de tanto por tanto. Ya. Ok. O sea, de 20 milímetros por 20 milímetros. Entonces, si más o menos da la estación, o decir, mira, o estos cuatro representan cinco porque no me caben en la base. Ah, sí, no hay problema. O sea, la base es la que cuenta más bien y que vas tirando monitos. O bien, obviamente después lo vas a ver como algo más útil de hacer, quitarlo de una u otra manera. ¿Puede usarse una con otra? Sí. Oye, muchos de los que han empezado a jugar Age of Sigmar, pues Age of Sigmar es una serie de panfletitos así rápidos para empezar a jugar. Cuando juegas ya Novena, pues sí es un libro de 200 hojas que tienes que leer. Entonces, no, con reglas mucho más situaciones. Que lo que les digo es, sí, pero tú aprendes a usar tu ejército leyendo un panfletito de 20 hojas. Y las reglas de Age of Sigmar son 6 hojas. Pero tienes que aprenderte todo, si quieres jugarlo a nivel competitivo, todos los ejércitos de todo el mundo, más todas sus bases, más las reglas adicionales, más la expansión que salió de no sé qué, más la regla de hechizos permanentes, más la... Entonces ya se volvió un librote. No sé si me doy a entender. Sí. Digamos, tú aprendes a jugar Novena, también es todo el mamotreto que sea de reglas, pero ya es algo que está ahí, ya tienes todo, pues, ¿no? Exacto. No va a cambiar. Ajá. Y no va a estar saliendo la expansión para decirte que modificó algo más. No. Sí, y ahí fíjate que eso sí ya me he quejado y justamente cuando platicaba con César de Sigmareados que me explicaron cómo se entra el juego, Y pues tanto, te insisto, tanto me llamó la atención que ya tengo unos Stormcast que están aquí esperando que los pinte. Sí, soy un fácil, la verdad, ¿para qué me niego, güey? Pero, digo, de ese lado me gustó que las reglas son un poco más simples en cuanto a 40,000. Que ahorita yo, por ejemplo, para jugar con Tau, tengo que tener pues el libro base, o por lo menos conocer las reglas de 40,000, así el núcleo. Tengo que tener mi códex Tau, pero aparte tengo que tener consciente o presentes todas las reglas del Chapter Approved, porque han habido, y entre eso, pues están las FAQs, y ahorita que salió El Despertar Psíquico es otro libro donde tengo otras reglas, y entonces de repente sí ya es bien difícil llevar control de todo, ¿no? Un jugador nuevo sí de repente se me desespera y dice, no, es que son demasiadas cosas, ¿no? Yo estoy desesperado, o sea, yo no estoy jugando ahorita 40,000, que tengo aquí Deadwatch, Lobos y hermanas. No he jugado ahorita 40,000 porque me desespera, porque no tengo que enterarme de cómo está el meta ahorita para ver cómo hacerlo si quiere empezar a jugar torneos. Entonces, no es crítica, es la observación, y así es ahorita, así está 40,000, y a mucha gente le gusta así porque dice, es que así va tomando variedad. Perfecto, dale, ¿no? O sea, hay gente que le gusta eso. Y lo que quiero decir mucho aquí es de, hay que entender qué juego es qué. Yo no he entrado a Infinity porque me dicen que es uno de los mejores juegos que hay. No lo he entrado, pero dicen que el nivel de complejidad es tan alto que lo hace súper interesante. Y no lo he entrado porque a lo mejor me quedo ahí clavado. Pero yo sé que ahorita Novena, a nivel de equipo, de competitividad, de estar yendo hacia otros países y demás, está súper interesante en ese aspecto. Porque ahorita muchos países se enfocan en Novena para jugar a nivel competitivo, a nivel internacional. Sí, fíjate que está muy padre. Y dijiste algo muy cierto, que también no quiero que se malentienda. Cada juego tiene lo suyo. Sí. Y por ejemplo, yo disfruto mucho 40,000, no reniego de él, porque aunque me queje de todas esas complicaciones, sigo disfrutando jugar, ya estoy armando también un ejército de 1,000 hijos porque lo quiero jugar y no pienso salirme de 40,000. Pero me llamó la atención Sigmar, ahí tengo monos y tengo todavía una fila de juegos que quiero aprender. Mi política ahorita, lo que yo me establecí es, no voy a clavarme mucho en ningún otro juego porque pues también está muy cabrón y como dices en Infinity, ¿no? Me da miedo quedarme, pues, y de repente qué voy a hacer con todo esto que tengo, pero sí por lo menos tener en cuenta que no es que un juego sea mejor que el otro, sino simplemente es tu juego, ¿no? Dices, este es para mí y con este me quedo. Y precisamente es por eso mi intención ahorita, que voy a estar hablando con distintas comunidades en los programas siguientes, para que la gente pueda ir conociendo estas opciones, estas posibilidades y digan, oye, me llamó la atención esto de los ejércitos y las formaciones, el movimiento y todo, pues va para allá. Si alguien quiere meterse en X-Wing o meterse en Legion y todo, pues ya estaré platicando, ya estaré comentando cómo son los juegos, pero para que la gente vea alternativas, ¿no? Que eso es lo que creo que está muy rico y que me da mucho gusto que me hayas podido aclarar muchos de estos temas, y supongo que a muchos otros también les servirá de lo mismo. Pues a mí me encantó poderte platicar de esta parte para quitar un poquito de esas nociones, como tú decías, de ese como misticismo o no sé, o obscurantismo que había sobre el tema, sí, ¿no? Y los invito a que vengan el día que quieran, nos sentamos a jugar y explicarles y ver que puedan jugar, porque de veras es un juego maravilloso. Y mira que yo he pasado por casi cualquier juego que puedas mencionar. Legion, X-Wing, Armada, Flames of War. He jugado lo que se te pegue la reverenda gana. Y ahorita sí veo Novena como un gran, gran, gran juego para competitivo. Y lo aclaro muy bien. Y tal punto es así que le enseño a mis sobrinos a jugar Age of Sigmar, que juego con mis amigos muy casual 40,000. O sea, cada juego tienes lo suyo y cada juego está para otras cosas. O sea, no hay juego narrativo más padre que 40,000. No hay. O sea, el universo de 40,000 es increíble. O sea, toda la gama, las historias, las novelas y demás no se comparan contra ningún otro juego de que hay. Entonces, tú quieres jugar Tau y ya sabes perfectamente bien cuál es la psicología de los Tau, qué es lo que quieren, por qué lo quieren, hacia dónde van, qué es lo que están buscando. Y si quieres jugar Tyranids, ya sabes, eso está maravilloso, algo que no tiene ningún otro. Y es algo que a lo mejor de novena le extrañamos un poquito, tiene muy poquito plot, muy poquito, pero es un gran juego. Entonces, cada juego tiene lo suyo. Sí, definitivamente, y eso es muy chido. Y pues bueno, ya nada más para cerrar, redondear esto. Si una persona quiere entrar a novena, y ya que nos comentaste que puedes traer tus miniaturas de cualquier lado, en un promedio nada más así aproximado, ¿cuántas miniaturas necesito, entre las que sean de distintos tamaños y lo que sea, para armarme un ejército? Así depende, un juego competitivo. Ajá, depende cuál, por ejemplo, porque ogros son muy poquitas, ¿no? Necesitarías 20. Entre mamuts y... porque hay monstruos y demás. Y hay otros ejércitos muy de... por ejemplo, el de ratas, que requieres muchísimas miniaturas, que requieres como alrededor de unas 120. Entonces, depende mucho, pero lo que hacen mucha gente en Estados Unidos es de... haz cuenta, si quiero poner un ejército de 30 ratas, pongo 15 y luego pongo como... tótems o cosas por el estilo, o como que están cargando algo, o que traen una campana o demás, que rellenan 8 miniaturas. No sé si me voy a entender. Sí, así como... sí, o sea, este bicho grande o lo que sea representa todos estos, y a lo mejor pones la base que abarca todo eso, pero dices, aquí traigo para no andar moviendo esa cantidad absurda de miniaturas, o porque simplemente todavía no las tienes, ¿no? Pero vaya, entonces, pues no está tan disparado en comparación con, no sé... un ejército de guardia imperial o de orcos, ¿no? Aquí en 40, ¿no? Que pues, sea, cargas más o menos lo mismo, ¿no? O sea, no, de hecho estás cargando 20, o sea, de veras, los ogros, creo que no necesitas más de 25 miniaturas. Unas grandes, otras chiquitas, otras medianas y demás, pero 25 miniaturas. Y hay otros muy grandes. Promedio yo le calculo que requieres como alrededor de unas 50, 60 miniaturas. Insisto, puedes estar rellenando esas peanas con cosas diferentes. Este chavo que te digo que los atiros, así le hizo con los lagartos, puso como tótems o que están cargando o demás, y rellenaba 4 o 5 miniaturas con una cosa de, con una base más. Uy, entonces, está. Vamos, ahí se puede todo. Si me quieren contactar, ya por ahí está mi Facebook, está mi canal y demás, lo que necesiten, contáctenme y con gusto les ayudamos para trabajar. Más, estamos buscando mucha gente que le quiera entrar a novena. Ah, eso es muy importante. A ver, vamos, vámonos por partes. Primero, ¿dónde busca la gente las reglas y demás? ¿Cuál es la dirección o cuál es el término para encontrarlo en Google? Claro, tú buscas con letras Ninth, o sea, N-I-N-T-H, ajá, guión, no, perdón, otra vez. Es D-T-H-E, uh-huh, D, ajá, guión, Ninth, N-I-N-T-H, ajá, guión, hage.com, uh-huh, okay, y te lleva a la página de 9dage y ahí está toda la reglas. Ah, perfecto. Esas direcciones las voy a poner con la publicación, pero para que ya si no alguien ahí quiere ir buscándolo. Luego, del lado derecho superior, ahí vienen los idiomas. Entonces, puedes tenerlo en alemán, inglés, español, francés, italiano, polaco, alemán y japonés. Ah, mira, eso está súper. ¿Y la comunidad aquí en México, tienen algún grupo de Facebook o algo así donde los puedan encontrar? Sí, nos puedes encontrar en el grupo de Facebook, es 9thage, The 9thage México Group. Ok, para que se acerquen ahí entonces a la comunidad y como dice Chomer, pues empiecen a preguntar, cualquier duda, se vayan acercando. Aquí en la Ciudad de México, ¿dónde se reúnen? Porque digo, yo ubico en Calisti, es donde he visto, sí, a varios de mis amigos. ¿Hay algún otro lugar donde más o menos frecuenten? Pues mira, normalmente íbamos a Calisti, otra vez, y estábamos empezando a ver lo de Model Air para que nos dieran un espacio. Estamos, pero ahorita con la estábamos checando esa parte. Pero, muchos tenemos mesa en casa y jugamos aquí por las horas. O sea, no es un juego largo, tarda igual que 40.000, 3 horas y media, 4, pero sí toma tiempo. Entonces, normalmente en Cali sí lo llegábamos a jugar en casas propias o estamos buscando un lugar más fijo en el cual jugar. En Chiapas, creo que juegan en San Cristóbal de las Casas y en Monterrey en otras tiendas que luego les paso. Va, eso está chido. Y también aprovechando para hacer una mención, al principio comentaste que pues estás haciendo escenografía y que esa es una parte muy rica del juego. Les recomiendo mucho a todos, ya lo menciono luego al principio en los saludos, que tienes un canal de YouTube, hace poco empezaste, donde estás enseñando a hacer escenografía y déjenme les digo a todos, está chidísimo, les recomiendo mucho, mucho, mucho que vean lo que está haciendo Chomer, porque pues con todo esto que nos comentabas que estás preparando para el torneo, pues creo que ya eres todo un maestro de terreno aquí, güey, está muy, muy padre. O sea, hacer piezas de escenografía para un torneo de 22 mesas no está tan simple, o sea, pero ahí voy, ya casi voy como a tres cuartas partes de lo que necesito hacer. Y está muy padre, muchas gracias por la mención. Y pues sí, ahí está mi canal, se llama La Cueva de Chomer. Creo que ligas ahí en la PAM y en el tuyo y demás. Entonces, sí, si quieren ver qué puedo hacer, con todo gusto. Sí, ya la que sí. El siguiente video ya prometí contigo hacer algo para futurista. Órale, espero con ganas. Y digo, ya que acabe más o menos un poco con mi María Gris, sí tengo muchas ganas de empezarme a armar terreno. Lo que me da miedo es dónde carajos lo voy a poner, porque tú ahí en los videos pues tienes una repisa bien, bien bonita, llena de tus cosas, pero yo no sé dónde lo voy a aventar, pero sí me dan muchas ganas, y sobre todo hacer cosas así de medieval y todo, están padrísimas. Todo lo que haces con el foam rosa es increíble. Entonces, de nuevo, les recomiendo mucho, dense una vuelta por la Cueva de Chomer, porque tiene unas cosas bien, bien interesantes. Sí, sí, cuando quieran, ahí estamos y pues ojalá lo puedan ver y suscribirse y cuéntenme qué quieren que hagamos. Muchas gracias por la invitación. No, hombre, Chomer, muchísimas gracias a ti, pues a seguir dándole ahorita en la cuarentena, todavía te falta terreno, así que aprovechale, viejo, dale. Hecho, un abrazo. Un abrazo igual y pues seguimos en contacto. Claro que sí. Y bien, ¿qué tal? Otro de esos programas largos, la verdad, estuvo bastante lleno de contenidos, cosas muy interesantes acerca de todo el mundo de los wargames. Yo espero que lo disfruten, la verdad, yo me la paso muy bien charlando con todas estas personas y como dije, pues quiero platicar con más, quiero conocer más, quiero más wargames. Dios del cielo, perdóname, pero quiero conocer más juegos, quiero comprarme más cajas. Lili, si escucha esto, me va a arrancar la cabeza en una de estas, pero pues, ¿qué puedo yo hacer? Que sí soy. En fin, no prometo seguir haciendo programas de esta longitud porque yo creo que ya terminé de hablar ahorita con tiendas. Procuraré hablar más con comunidades y traerles temas. Pero bueno, ahí ustedes díganme en los comentarios. ¿Les parece chido que hagan los programas así de largos? ¿Aguantarían dos entrevistas con comunidades en un solo episodio? ¿Quién sabe? Voy a ver cómo se van dando las cosas. Pues también depende del tiempo. Digo, ahorita por la cuarentena pues tengo chance de editar más y de hacer entrevistas y todo. Ya pasando esto pues veremos qué sucede. Pero bueno, pues recomendación de juegos esta semana no les voy a dar porque ya las tiendas les dijeron muchas. Para los wargames pues también ya se van con un par de recomendaciones. Todo lo que nos platicó José y todo lo que hablamos con Chomer, creo que ya se van con mucho que pensar. Con más bien es cosa de que se animen, todavía están a tiempo. Ya oyeron que en la cuarentena todavía pueden hacerse de varias cosas. Así que pues aprovechen eso, quédense encerrados, pero pónganse en contacto con las tiendas. Y anímense a entrar a algún wargame, anímense a comprarse un juego nuevo de mesa. Y sobre todo también escuchen a Les Luthiers, como lo dije al principio. Muchas gracias por llegar hasta aquí, por dejarme acompañarte en tu semana, en tus actividades mientras pintas o en cualquier otra actividad que estés realizando. Gracias por dejarme estar ahí. Recuerden buscarme en YouTube, en Facebook y en Instagram como Enfermo por los Juegos. Denle me gusta, suscríbanse y demás, ya saben todo este rollo. Gracias nuevamente por tu atención y nos escuchamos aquí la próxima semana. Adiós.